Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su enemigo Rula Mutarrata del Yermo, enemigo de Mixpad Audio. ¿Por qué enemigo específicamente de ellos? Es que estábamos grabando hace ratito y que creen que hubo una bronca. Nos pedía que pagáramos para exportar un audio, perdimos un audio. No fue mucho. Era como 10 minutos, ¿no? Más o menos. Pero... se pasan de lanza. Se pasan de lanza con eso, porque han de saber ustedes que desde la semana pasada escucharon un programa del Café Comiquero grabado con nuevo equipo. Con equipo nuevo. Equipo caro, por cierto. Sí, no salió tan barato. No. Y es la segunda vez que grabamos con este equipo. Exacto. En diferente locación. Entonces, el chiste es que sirva donde sea. Donde siempre grabamos, ¿no? Pero, pues, en esta ocasión tuvimos algunos problemillas ahí de software. Sí. En este caso, esperamos que ya haya quedado. Ojalá. Y si no se dieron cuenta que el programa pasado tuvo un audio diferente, eso quiere decir que estuvo bien. Exacto. Quiere decir que funcione. Porque si para ustedes es transparente, ya la hicimos, ¿no? Exactamente. Ojalá. Así es, carnal. Entonces, bueno, pues les recuerdo que pueden descargar nuestros programas anteriores en iTunes y en iVoox. Pueden suscribirse a esos servicios para tener el programa cada semana de manera automática. Y también síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Que ahorita han estado muy activas, ¿verdad, Carlos? Diariamente hay contenido nuevo, de menos para que sepan qué tipo de cómics nos hacen reír, llorar, etcétera. Ah, a mí reír un resto, llorar ninguno. Sí, reír varios, ¿no? Como por ejemplo Howard the Dog. Howard the Dog, sí. Sex Criminals, básicamente lo que haga Chip Zdarsky. Básicamente Chip Zdarsky es bastante hilarante, pero... Él es muy gracioso. Sí, exactamente, pero... ¿Y llorar no? No, hasta eso no tanto. Uh-huh. Todo porque lees esos mangas horribles de los perritos y no sé qué, pero yo no. No están horribles, pero sí están bien. O sea, tristes, te hacen llorar, son horribles. ¿Sabes cuál me dicen también que él siente que es muy triste? Y sí, es muy triste. Es Witry. Sí, pero... pero no tanto, la verdad. ¿Cómo? A ver, y no es mala onda con Grant Morrison, pero creo que lo que él te puede entregar a nivel emocional no es tanto el impacto. Sí, no. O sea, es buen escritor. Es buen escritor. Sí, claro. Te puede poner la piel de gallina y de repente sorprenderte con algunos twists o algo así. Pero tanto así como que alguna de sus obras te pueda hacer llorar. No creo. No creo que tanto, la verdad. Pero bueno, hablando de Grant Morrison, por cierto. ¿Qué pasó con Grant? Con el bueno, ¿te acuerdas que Marvel está haciendo su Fresh Start? Sí. O así le pusieron. No sé si ese es el nombre oficial, pero... ¿Ya lo está haciendo? Lo va a hacer. Ah, okay. Todavía no empiezan sus títulos. Creo que lo primero que va a salir es el Amazing Spider-Man nuevo. Ah, ok. Con Nick Spencer en el guión y Ryan Notley en el arte. ¿No? Que, por cierto, el primer número, si mal no recuerdo, va a ser el número del Free Comic Book Day. Ah. Donde va a salir Spider-Man con este equipo creativo. creo que eso es como que sus primeros fresh start, ¿no? Viene también lo de Fantastic Four, que decíamos que regresan los Fantastic Four, que ahora son los Fantastic Six, ¿no? Que mi teoría es que ahora van a estar por fin Franklin y Valeria Richards, pero ya más crecidos. Ya los Franklin por fin le van a dar Valeria la oportunidad. Valeria ya no ha crecido, ¿no? Valeria es un caso bien extraño. ¿Por qué? Un tiempo la habían dejado como adulta. Yo no y se volvió villana. Ah, de eso no me acuerdo. Regresó en el... O sea, de un futuro distante regresó en el al pasado. Bueno, al presente en aquel momento. Al pasado también distante. Exactamente. Era villana, luego ya no. Luego que realmente quien es como su padrino es el Doctor Doom. Mira, eso en los Fantastic Four se me hace normal. Sí. Ah, sí, o sea... Ahora, otra vez va a regresar, yo creo que ahora sí como adulta, supongo. Y o por lo menos joven, ¿no? Franklin alguna vez regresó como adulto, ¿te acuerdas? Ah, y sí, qué desastre. Sí. Sí. ¿Te acuerdas cuando fue esa serie de, ¿cómo se llamaba? Days of Future Present. Sí, exacto. Ay, mal. Hecha en puros anuales. Sí, sí, sí. Y en los principios de los noventas. Todavía estaba, por ejemplo, el anual de X-Factor, el anual de New Mutants, el anual de Uncanny X-Men y otro anual, creo. Días del futuro presente. ¿Te acuerdas quién salía ahí? Ahab. Ahab. El amo de los sabuesos. Ah. ¿Sabes quién iba a ser Ahab? ¿Quién? O sea, ¿sabes quién? O sea, la identidad de Ahab se iba a revelar. ¿Sabes quién iba a ser? Cable. Ah, tenía cierto sentido. Se parecía. De hecho, hay un panelito en esa serie de Días del futuro presente donde están peleando Ahab y Cable. Y le dice Ahab a Cable: ¿viste una cara conocida? Ah, pues sí. Y muchos asumimos que era la idea de que Ahab se convertiría, bueno, Cable se convertiría en Ahab en un futuro, ¿no? Ojo biónico. Y de hecho, es más, creo que alguien más en el cómic le dice: oye, ¿no creen que se parece un poco a Cable? Ojo biónico, mala leche, mala actitud. Como que parecía que iba a ser él. Pero después Rob Liefeld dijo: no. Mejor ya no. Mejor ya no. Y luego, pues, vino lo de... Ay, ¿cómo se llama esa otra serie? Esa que te encanta, carnal. Executioner Song. Oh, Dios. Donde ya dijeron: no, pues que es Strife, y Strife es Cable, y que son clones, y bla, bla, bla, bla. Sí, es un relajo ahí. En ese tiempo. Sí, muy gratuito. Entonces, Ahab se supone que iba a ser Cable. Y en esa serie me acuerdo que salía... el cohete era que Franklin Richards regresó al pasado. Porque era el Franklin Richards que murió en Días del Futuro Pasado, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que murió al momento en el que... En esa serie de... Miniserie de dos bonitos números de John Byrne y Chris Claremont. No se hicieron más complicada la vida. Un centinela lo mata. Y se supone que regresa al pasado. En ese instante de muerte como que tiene un... Activa su poder mutante poder. Y va a una época en la cual era feliz, ¿no? Que se supone era la época pues, del presente de aquel tiempo, ¿no? Muy pasado para nosotros. Y que tenía un problema ahí. Que su poder estaba vinculado con el de Rachel. Y Rachel se... Tenía la fuerza Phoenix y tenía sus cosillas ahí, ¿no? Pero ya alguna vez fue adulto. Y luego en otra ocasión también regresó como adulto. Era líder de un equipo futurista que eran los... Era lo más noventero. ¡Oh, Dios! Fantastic Force. ¡Oh, Dios! Yo sí te creo, por supuesto, que te creo eran los noventas. Sí, imagínate eso. A ver ahora, si es que son ellos, a ver cómo regresan. Lo que decíamos también, ¿no? Que ojalá que ya lo dejen crecer ahora sí, porque Julie Powers, de Power Pack, que era su amiguita, ¿no? Que era del mismo equipo. Que creo que Julie era un poquito mayor, pero ponle tantito. Se supone que Julie era la hermana, como que la hermana mayor en la Power Pack. O sea, era la que más seguían, porque pues, era la de más edad. Pero pues aún así, ¿no? Actualmente se supone que Julie Powers es joven adulta y de hecho es una vez Carolina Dean de los Runaways. ¿Qué te está saliendo? O sea, sale en la serie de... ¿Y Doom? ¿Doom? Que bueno, cuando sale Doom en cualquier cómic, que en realidad ¿qué es? Un Doombot. O sea, yo estoy aquí segurísimo, es un Doombot, pero bueno. Sí, Doom rara vez ensucia las manos, ¿no? De hecho, yo sigo insistiendo que Doom está paralítico y ya todo cheche en la feria y nada más manda a sus Doombots a hacer cosas. Podría ser. Si quieren hacerlo creepy. Sería un buen twist, ¿no? Si quieren hacerlo creepy y así, pues quedaría, ¿no? Como alguna vez que dijeron que Nick Fury, ¿no? Que no era... Que nunca era... Que ya estaba todo también, Tenía la edad que tenía que tener. Exactamente, ¿no? Y nada más mandaba sus Life Model Decoys, exactamente. Sí. Yo por eso siento que en el momento en el que vi Doom en el cómic de los Runaways dije, nah, Doombot, a mí no me engaña nadie, ¿no? O sea, tendría sentido. Sí, claro. ¿Te acuerdas alguna vez un Doombot se metía ahí con los Runaways? Cuando se reveló lo de Víctor Mancha, ¿no? De que era... De hecho va por Víctor otra vez. Ay, qué raro. O sea, Doombot, otra vez. Por eso, Doombot. Sí, sí. De hecho, el una vez un Doombot se volvió un héroe. Formaba, sí, ahora que me acuerdo, pues me acuerdo. En aquel tiempo en el que querían hacer títulos de Avengers de todo, hace unos 3, 4 años, más o menos, que estaba Avengers AI, ¿te acuerdas? No me acuerdo, no, te lo juro que no. Ese de Avengers AI eran puros personajes que eran inteligencia artificial. Estaba Vision, supongo. Estaba Vision. De hecho, en el cómic de Vision, en el que reseñamos, el de American Horror Story de Vision, él decía que formó parte de un equipo así. Ah, es totalmente de un cierto. Equipo donde todos eran robots, eran o sintéticos. Sintéticos, exactamente. Ese de Avengers AI, no me acuerdo bien de qué iba. No estaba tan malo, ¿eh? O sea, me acuerdo que se enfrentaban a otra inteligencia artificial muy cañona, así como que... Estilo Ultron, algo así. Sí, creo que eran remanentes de Ultron, una cosa así. Y parte del equipo era un Doombot. Y el Doombot era como que, pues... Sí era buena onda, pero tenía personalidad de Doom. ¡Ah, Dios! Ok, eso ha estado padre. Entonces, pues... Es como tener un Brood en tu equipo, ¿no? Ah, ándale, sí, exactamente. ¡Ay, un Brood! ¿Quién más tenía un Brood? Ah, pues en Planet Hulk. ¿En Planet Hulk? ¿Brood? No tenía otro nombre. Sí, claro. Era Brood. Y, por supuesto, no pensábamos de Brood. ¡Oh, Brood era la onda! El Brood mutante. Brood, ¿no? Mutante, ese era pachoncito y lindo e inteligente. Bueno. Más o menos. ¿No era tan lindo? Ya después ya no. ¡Oh, Dios! O sea, sí, pero lo... estuvo bien triste eso. Porque un ser que era como de su raza, de los Brood, pero más evolucionado, algo así, lo hace revertir a su estado feral. Y luego ya otra vez... Pero mientras, creo que cometió atrocidades. O sea, sí, estuvo medio triste eso, ¿eh? Gran serie esa también de Jason Aaron, de Wolverine and the X-Men. Ojalá algún día la reimpriman. Fíjate que he estado tratando de rastrear los últimos TPs. Ya no hay, ¿eh? Es que no ha habido reimpresiones de eso. No. Deberían, creo que en algún momento estoy segurísimo que van a sacar algún bonito ómnibus de Wolverine and the X-Men de Jason Aaron. Sería muy, muy bueno, ¿eh? Sí. Más si ahorita el señor Aaron va a estar escribiendo Avengers, pues... Yo te tengo la solución. No, King Comixology. Ahí están, ¿eh? Todos, ¿verdad? Sí, es que como hace poquito que... es que me había salido la duda de si yo había conocido a la Power Pack antes o no. Uh-huh. Y alguna vez estuve buscando cómics de Power Pack en Comixology, dije, a ver qué tantos hay. Por ahí me... La serie era muy larga. Es una serie muy larga, exactamente. Y la escribió Chris Claremont un tiempo. Un rato. Y luego Luis Simonson, creo. No estoy seguro. Pero bueno, de los que vi que sí estaban ahí, era de Claremont. Y ahí, obviamente, o sea, uno busca algo de Marvel y inmediatamente te manda todas las recomendaciones de Comixology, ¿no? Ah, claro, sí. Por ahí me acuerdo que vi esos de Wolverine and the X-Men con descuento, pero descuento si tienes el Comixology Unlimited, no sé cómo se llame. ¿Marvel Unlimited? No. No, el Comixology Unlimited, pero es nada más, igual que Marvel, es nada más para Estados Unidos. Ah, gracias. Pero bueno, ahí le decía a mi hermano que yo no sabía que... Y no me acordaba bien si yo sí había conocido la Power Pack desde antes. Yo tenía la idea de que en alguno de esos cómics viejitos de mi hermano yo los había visto. Y es cierto, mi hermano me lo recordó. Salían en Masacre Mutante. Masacre Mutante, una serie que se publicó en dos tomos aquí en México. Hay una versión en TP. Y después no sé, me pregunto por qué hay una versión en Omnibus. Porque me tienen otros títulos que no tienen mucho que ver, pero bueno. Y en esa de Masacre Mutante, efectivamente sale la Power Pack y se enfrentan a Sabretooth. Cuando era más canijo. El Sabertooth era un desgraciado, ¿eh? Y el Sabertooth fue mucha bronca. Se enfrentó también a Psylocke por primera vez. Ah, es cierto. Cuando Psylocke todavía no era la ninja acá. No, era... Era toda posh, era británica, ¿no? Sí. Se vestía como se vestía originalmente... ¿cómo se llamaban estos? Grupo de metal de los 70s, 80s, británico. Rob Halford. Judas Priest. Así como se vestía Rob Halford antes de usar cuero y todo eso, así se vestía Psylocke. O como se vestía Queen. Exactamente. Sí. Exacto. Como antes de más o menos de qué disco. De más o menos como el News of the World. Ándale. Sí, cuando empezaban, exacto. Que estaban bien. Y todo era de Freddy, ¿eh? Por supuesto que era de Freddy el asunto. No podía ser de salían con kimonos. Sí, claro. Salió este John Deacon tocando el bajo acá con kimono. Con kimono. Es como olvidarlo, ¿no? Supongo que era cómodo. Supongo que sí. Además, para el dinamismo que tenía John Deacon en el escenario, o sea, sí. Un virtuoso del bajo el señor y también la composición. Por supuesto. No exactamente la persona más activa en el escenario. Sí, no. Pero bueno. Le echaba más ganitas a Brian May, ¿no? O sea, y eso, pero le echaba más ganas porque lo requería la guitarra, ¿no? Ándale, sí. El Roger te lo echaba muchas ganas, por supuesto. Y Freddy, y bueno, Freddy era, o sea, era Freddy, ¿no? No hay otro rockstar, según yo. Es el frontman, ¿no? Sí, de ahí para abajo todos los demás. Honestamente. Quizá David Bowie, pero David Bowie era solista, así que... Unos dicen por ahí, ay, ¿cómo se llama? Bruce Dickinson. Lo hemos visto en vivo, o sea, sí. Sí, pero sigue estando abajo de Freddy. Sí, sí, al menos como frontman. Como frontman. Sí, ¿sabes? Claro. Vocalmente, también. Creo ah, que, no, sí, no. La verdad. Ahora digo, sí. Es un gran vocalista, Bruce Dickinson, ¿eh? Sí. Oh, y tiene alcanza unos registros impresionantes, ¿no? Ah, sí. Que pone al público a cantar de, no, danos no. Chance. No, no se puede, dude, o sea. Pero bueno. Fear of the Dark no nos sale, ¿no? O sea, ninguna. Sí. Ya no digas, ninguna. Sí, ya cuando sale con el qué, Run to the Hills. ¡Oh! Ah, bueno, no, ahí te encargo, ¿no? The Number of the Beast es increíblemente difícil en sus vocales, ¿eh? ¿Cuál? The Number of the Beast. Es muy difícil, sí. En sus vocales. Muy, muy difícil. Y ahí nos quiere poner a cantar. No, hasta cree el señor. O sea. Sí, no. Pero bueno, en ese entonces así se vestía Psylocke. Se enfrenta a Sabretooth, es totalmente cierto. Sí. Estaba padre. Fíjate que yo tenía esa serie de Masacre Mutante casi casi en hito de leyenda. Porque yo leí antes Fantastic Four contra X-Men. Sí, claro. Donde te hacen mención que a Colossus y a Nightcrawler y a Kitty, de hecho, los hieren casi de muerte en esa pelea. Yo dije, ah, haber estado bien canija. Leí después Masacre Mutante y dices, oh, sí, estaba igual de canija. Sí. Honestamente, estaba canijo, ¿eh? ¿Te acuerdas de uno de los Reavers? No, los Reavers, son los Marauders. Marauders. Los Reavers son los, eran los que tenía Lady Deathstrike. Exactamente. Los que por cierto salieron en Logan. Ah, es cierto. ¿Te acuerdas? Exacto. Pierce, por ejemplo, era uno de los Reavers. Exactamente. Bueno. O sea, los Marauders. Los Marauders, ¿te acuerdas que tenían uno que se llamaba Riptide? Riptide. Oh. Que ese era un ciclón, o sea, tenía su cuerpo como un ciclón humano y lanzaba estrellas. Sí, o sea, esquirlas de algo de metal, ajá, vaya. Y estrellas ninja y todo eso. Uh-huh. Y se le clavaban a Colossus. Y Colossus lo mata. Sí, le rompe el cuello. Y todos los segments se quedan de... Pero es que... Y es que fue Riptide el que, de hecho, casi se echan al Crawler. Sí, él exacto. Fue el que lo dejó en coma. Sí. Y fue por eso que Colossus ya terminó rompiéndole el cuello. Y Colossus se quedó atrapado en su forma de metal. Y después también creo que se quedó en coma. También. Sí, exacto. Por las heridas sufridas durante la pelea. Sí, porque no lo podían. O sea, si se convierte otra vez en humano, iba a estar totalmente cortado. O sea, no, ni cómo. Y Kitty fue por Harpoon, creo. Harpoon le lanza un arpón a Kitty Pryde y como que le hace cortocircuito en sus poderes de desfase. Y se queda así en fase de desfase. Ajá, se queda ahí como en ghost mode. Uh-huh. Y ya no se puede convertir. Sí, honestamente es una buena serie, ¿eh? Sí, muy buena. Pasan muchas cosas. Es parte incluso del famosísimo arco, el run de de Walter Simonson en Thor. Sí, porque incluso sale Thor. ¿Sale Thor? Sale, bueno, el doctor Donald Blake, sí. Un poquito heridito y con cola de caballo y barba. Ya después sale Thor y demás. Sí, sí, sí, es cierto. Y sale Thor hablando con las ranas. Porque ya había sido Mighty Frog. Es la única parte que yo no había entendido. Fíjense, es que yo esa continuidad de Marvel me la eché en retroactivo. Yo no sabía por qué era eso. Ya muchos años después mi hermano me dijo, lo que pasa es que alguna vez Thor fue rana. Y yo de... Ok. Y fue asombroso, ¿eh? Así está bueno, ok. Algún día tendríamos que hablar del run de Walt Simonson, carnal. Es uno de los runs de cómics de Marvel. No sé cómo decírtelo, pero... Como que es un personaje importante, Thor. Sí, claro. Siempre lo fue. Ahora sí. Más, ¿no? Ahora más. Sí. Ahora mucho más. Pero le permitieron hacer muchas cosas a Walt Simonson que dije, ¿neta? Y, por ejemplo, yo creo que hay muchas que se le quedaron en el tintero y de ahí, pues, Ragnarok, ¿no? Ah, seguramente. La serie que está saliendo por con Panini, ¿no? Muy buena, por cierto. Muy buena, que ya viene el segundo tomo. Ay, gracias al cielo, ya estoy bien erizo. Ay, sí, yo quiero ver si revive Ratatosk, pero bueno. No creo, pero feo. Sí. Pero bueno, en esa serie de Walt Simonson, realmente pasaron muchas cosas. Pasó el Ragnarok. ¿Ah, sí? O sea, ¿sí se fue el demonio todo? Oh, sí. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Se enfrentó, o sea, iba muy apegado a los mitos. Se enfrentó a Jormungand, a la serpiente del mundo. Y es uno de los mejores números de Thor que he visto. ¿Y qué crees? Todo está construido con splash pages y una sola página. Porque es gigantesco, o sea, Thor enfrentándose a Jormungand. Es de las cosas más espectaculares que he leído, ¿eh? Más que el último número de la muerte de Superman. En esas anda, ¿eh? Yo creo que mucho de la muerte de Superman fue también, no sé si basado, o homenaje o qué, o tomó la misma idea que Walt Simonson, o simplemente es una gran coincidencia. Pero, curiosamente, en ambos, Thor muere. O sea, Thor muere y Superman muere. Después se pone mejor salud cada quien. Claro, claro. Bueno, según Dan Jorgens, el que el último número de La Muerte Exponente tuviera un solo panel fue porque iban reduciendo el número de paneles en cada número, ¿no? Ajá, era un conteo, exactamente. Y casual ya quedó de a uno. Acá Walt Simonson, pues te digo, le dejaron hacer tantas cosas, dejaron a... ¿Te acuerdas que Donald Blake en la de Masacre de Mutante, bueno, Thor estaba como heridito? Uh-huh. Sí, traía un cabestrillo. Bueno, el brazo se lo rompió este... ¿cómo se llama? Uno de los... ¿Surtur? No. ¿Ymir? No. Se lo rompió uno de los Marauders. Ah, es cierto. Ahí quedó herido. El problema es que Hela lo maldice y lo vuelve frágil. O sea, dice, te vas a seguir siendo inmortal, no te puedo quitar eso, pero tus huesos nunca van a sanar. Uy. Y de hecho, más adelante, o sea, es tan difícil ya su condición, que es cuando vemos a Thor con una armadura de cuerpo completo. Hay por ahí unas imágenes de Thor donde tiene una armadura completa y la tiene que usar, no era nada más para verse más cool, es porque literalmente su cuerpo era frágil. Uy, ok. O sea, la verdad estaba muy choncho eso, ¿eh? Y la barba la tenía también porque Hela lo lastimó. Hubo una misión en el inframundo, en Hel, donde salió muy mal herido y no se le veía el rostro. Durante muchos paneles no se le veía el rostro a Thor y todos decían que se veía horrible. Y se le quedó con una cicatriz horrible y por eso dejó la barba. Para ocultarle. Ajá. ¡Oh, Dios! Por eso cuando dicen que en Thor Ragnarok, oye, pues le quitaron un ojo y lo pelaron y no sé qué y todo eso. Pues sí, es mucho también de los cómics, porque sí, o sea, lo fueron maltratando muchísimo también en los cómics y por eso quedó también a veces tan mal. Huh. Ok. Y también fue durante una pelea con Hela, entonces... No, muy interesante el run de este... De Simonson. Ahí aparece uno de tus favoritos. Beta Ray Bill. ¡Ah! Ahí es el origen de Beta Ray Bill. ¿En serio? Donde vemos que le dan a Stormbreaker y... ¿Cómo crean a Stormbreaker incluso? Sí, porque es el mismo metal que el de los enanitos. De los Uru, ajá, exactamente. Es metal Uru. Y sí, está forjado en el corazón de una estrella falleciendo. Oh. Sí, no, gran run, ¿eh? Yo creo que algún día tenemos que hacer algo de ese. Definitivamente, ¿eh? Ya me emocioné. 5 tomos. Fue publicado en 5 bonitos tomos. Uy. O lo pueden encontrar en un ómnibus. Todo el Thor de Walt Simons. Uf. Bastante bueno. También que Masacre Mutante también está en un ómnibus, ¿no? No sé por qué le metieron tantos números, pero bueno. Sí, son como 10, creo, 8. Sí, como 10 partes más o menos, exactamente. Incluyendo un número de Power Pack, por cierto. Uh-huh. Sí, sabía que había conocido la Power Pack hace muchos años, de hecho. Y te digo, yo creo que se tendría la posibilidad para hacer una buena serie de TV o una serie de Netflix. Si ya existen los Runaways en televisión, que no he visto, antes de que me digan algo no la he visto, ¿no? Ya viene Cloak and Dagger, que quieren hacer también crossover con los Runaways, lo cual, de hecho, es bastante... Y tiene plausible. Mucho sentido, porque ellos eran los Runaways originales. Sí, sí, sí. En algún momento, de hecho, son los... Cloak and Dagger van por los Runaways. Está chistoso el número ese, pero bueno. Pues que no hagan uno de Power Pack. También alguna vez se enfrenta con los Runaways. Bueno, no exactamente la Power Pack... Una especie de Power Pack versión 2.0. Es cierto, se enfrentaron a los Runaways también, ¿no? Los lideraba Chamber. Ajá, Jonathan Starmore, ¿no? Sí, el cara de explosión. Los Generation X, ¿no? Ajá. Uy, Generation X. De hecho, ahí es donde se conocen Carolina y Julie. Huh. Se empiezan a tirar la onda mientras pelean. Literal, las Sparks Fly, ¿no? Sí. Okay. No me acordaba de eso. Sí, es cierto. Sí. Me acuerdo por ahí de ese número. Sí, digo, sí se puede, vamos, ya. Todo está conectado con todo. Y después metemos a Deadpool ahí por alguna razón. Ya no sé por qué. Generation X, la razón por la cual Jim Dartin tenía ese nombre. ¿Fue para contrarrestar a Generation X? Más bien, cuando Jim Lee creó Jim Dartin, porque es creación de Jim Lee. Sí, que ya lo escribiera. ¿Fue? No sé. Quién. Pero lo dibujaba Campbell, ¿no? Sí, lo dibujaba Campbell. No me acuerdo quién escribía. No me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que originalmente fue creación de Jim Lee. Y cuando creó el grupo iba a ser Gen X. Y de hecho hay bocetos donde están prácticamente todo el elenco de Gen 13 y otros que no, o sea, no quedaron. Y se llamaba Gen X. Pero pues, ups. Marvel dijo no. Me dijo, no, antes de que salga eso creamos nuestro título, Generation X. ¿Qué huele? Y... Por eso se llama Gen 13. Porque era muy obvio Gen X, era la generación X. Sí, claro. Hay un tipo que se llama Grunge. Gen 13. Totalmente cierto. No se puede más generación X porque no existe. Ok. Un tipo que se llama Grunge y que en la película animada lo interpretaba Flea. De los sí, Red Hot Chili Peppers. ¿Los Red Hot Chili Peppers eran grunge? No, por ¿verdad? Eso te digo que... Ok. ¿Pero a quién ponías? No sé. ¿Al fallecido Chris Cornell? O a este... Dave Grohl. Ah, Dave Grohl. Dave Grohl hubiera sido... Sí, él sí se hubiera prestado. Sí, sí. Es cierto. Que Dave Grohl es la onda. Me cae re bien Dave Grohl. Dave Grohl es muy buena persona. Él sí, como que él sí rock and roll toda la vida acá. Pero pachón así, Party Soft, pero también es de Fuck You. Party Soft, ahorita, porque estamos seguros que en sus momentos se metía cuánto, no sé cuánto. Me encanta una vez, él hizo la troleada definitiva. Ah, no, eso no se hace. ¿Sí te acuerdas, sí, ¿no? Sí, pero es que eso no se hace. Es con Rick Astley. O sea, esa es la Rick roleada por definición. Mira, no me enojaría si a mí me lo hubiera hecho, pero... Tendría una buena anécdota para contar, pero ya en retrospectiva es pasarse de lanza. Sí, ¿no? En pleno concierto así de... ¡Oh! Lo que pasa es que en un concierto de los Foo Fighters sale el mendigo Dave Grohl y empieza a tocar los acordes de Smell Like Teen Spirit. Y todos... ¡No manches! ¿No? O sea, todo el mundo estaba vuelto loco. Y no, Siguió la de Never Gonna Give You Up. Y sí, salió Rick Astley. No, bueno. Eso... Yo creo que estaba muerto. No. ¿De verdad? No, de hecho. Esto es mi verdad. No. Como anécdota, hubiera estado padrísimo. A mí me hubiera gustado estar ahí, claro. Pero en el momento es de... No, man. De momento es de... Ah, pero no te puedes enojar tanto porque hasta trajo Rick Astley. Sí, o sea, te digo, es la Rick roleada por... Es la Rick roleada. Sí, no hay otra. Sí, sí, definitivamente. Lo que es saber sus memes, ¿no? Ahora, invitó a un fan de Kiss a tocar. O sea... En uno de sus conciertos, un folclórico iba con maquillaje de Kiss. ¿Cada quien? Y lo subió al escenario. Dice, what's your name, Kiss guy? Ah, ok, I don't give a fuck, you're a Kiss guy. ¿No? Así, le da su guitarra y ahora, a ver, tócale. Y tocaba re bien. ¿Tocaba bien el Kiss guy? Okay. No, y rock and roll acá y todo. O sea, es buena bestia de Broly. Sí, sí, sí. Honestamente. Y el contador, Chris Novoselic, ¿no? Oh, Dios, lo has visto últimamente. El contador. No, mal, pero más todavía. ¿A poco? Sí, no, ya está bien. Bien godín es el buen Chris Novoselic. El bajista de Nirvana. Creo que se dedica a la producción de música, lo cual hace sentido porque pareces contador. Está bien. Oye, de la película de Gene Tartin que te decía, ¿sabes quién hace el villano? No. El villano era. ¿Te acuerdas de sus villanos de Gene Tartin? No, Threshold y. Threshold. Threshold era el villano principal. Mark Hamill. Mark. ¿En serio? Ay, era Mark Hamill. Ese hombre se presta para todo. Y lo oyes y dices, ¿es Mark Hamill? No sé. Bueno, tú no sabías que... No sabía que el Fire Lord... Que el Señor Fuego Osa y era Mark Hamill. Sí. Y era Mark Hamill. Ahora cada que leo y traduzco los cómics de Avatar, me imagino a Mark Hamill con voz del Joker haciendo a Osa. Ahí. Obviamente, no se puede hacer de otra manera. Sí, no. Es un gran actor de doblaje, Mark Hamill. Es un gran actor, punto. General, pero o sea, como doblaje es una maravilla, la verdad. Sí, sí. Ah, se le extraña el buen Mark. No sé qué más vaya a hacer ahora, pero... Lo que haga, ahí vamos a estar, ¿eh? Sí, sí, seguramente. Sí. Oye, somos el café comiquero. ¿Qué noticias tenemos de café? Ah, pues hablamos mucho de cómics, ¿no? ¿De cafés o de cómics? Bueno, ¿quieres las noticias feas? No, ya no. Ok, está bien. No, sí, a ver, sí. A ver, venga las noticias feas. Bueno, esta sí es muy, muy fea. ¿Qué pasó? Muy sui generis, muy... Ah, Dios, no tengo palabras. Ah, Dios. Tiene que ver con el medio ñoño. Ya. ¿Te acuerdas de Smallville? Sí. ¿Te acuerdas de Clarice Sullivan? 10 temporadas que funcionan como 5, ¿no? Sí, yo vi todas. Cada episodio. Ok. Y el último episodio me emocionó bastante. Ah, no, sí, el único... Sí, si no te emocionó... ¿Ahí me hizo llorar? Porque para que vean que sí tengo corazón, ¿no? Ese me hizo llorar. Salió Superman por fin, ¿no? O sea, sí. O sea, por cierto, saludos a Subs. 80 años de Subs. 80 años de Subs, luego platicamos de eso. Hasta platicamos de lo bonito, pero primero de lo gacho. Hablando de Superman, por cierto. O sea, tiene que, tangencialmente relacionado, ¿no? Es totalmente cierto. Santo Dios. Chloe Sullivan, ¿te acuerdas de Chloe Sullivan? Sí. Está Allison Mack. Allison Mack. Pues resulta que fue arrestada. Cuando tomé mi hermano en la mañana y dije, pues, ¿qué le pasó, no? Fue arrestada, no fue arrestada en Puerto Vallarta, pero aquí arrestaron a su cómplice, bueno, al líder. Y cuando es líder, es como el capítulo de los Simpsons de na, líder, sí. O el de los rescatadores donde te dicen que no debes meterte con los cultos. ¿Los rescatadores? Oh, sí, claro. ¿Un Rescue Rangers de Chip y Dale? ¿Salen cultistas? Sí, claro, de la Coca-Cola. ¿De la what? No, unos ratones locos ven un comercial de un refresco que se llamaba Cucu Cola con una canción chistosa y le hacen un culto alrededor de eso. La Cucu Cola. ¿Eh? Como el Kool-Aid. Salió en esos años. Ok. O sea, los escritores fueron un poco mórbidos al respecto, pero sí. Jesus Clan. Jesus Clan. Sí, no es tan inocente esa serie como parece. Como parece, ¿eh? No inventes. Ok. Bueno, estamos volviendo, con... Hablando entonces, pues sí, resulta que Alison Mack fue arrestada por ser parte... Cuando te lo conté me dijiste que sí era parte de un esquema piramidal. Un esquema piramidal. Es que está haciendo algo así en Brooklyn Nine-Nine. Dije, ah, pues, se me vino a la mente, ¿no? Y sí, es un esquema piramidal. Dije, oh, ok, fraude. Pero es un esquema piramidal sectario y sexual. Es la parte que ya no capté. Pues resulta que... A ver, aquí a lo mejor me voy a meter en camisa de 11 varas, pero okay, me vale. Ok. Aquí en México, ajá, se han dado últimamente varios... Como un auge, una modita de algo que se le llama coaching. Ah, sí, sí. Que tu esposa estuvo en odiosa y lo dio, Dios, ¿verdad? Santo, sí, esa cosa de coaching es un lavado de cerebros, es un coco wash para sacarte dinero. Y lo dice una persona que es profesional en el cuidado de la salud mental, como la esposa de mi hermano. Exactamente. Entonces, por cierto, ella cuando se enteraron que era psicóloga era de no, mejor vete, mejor, ¿no? Llégale, ¿no? Porque resulta que esta bola de fraudulentos, a lo que se dedican es a lavarle la gente a mentes impresionables, les hacen creer que necesitan acompañamiento, coaching de vida. O sea, porque eres tan inútil en tu propia vida que no sabes cómo manejar tus emociones, ¿no? Y cómo ser exitoso y no sé qué tanto. Pero el chiste es que para que te gradúes de eso tienes que traer a más gente. Entonces se vuelve un esquema piramidal en el cual haces ganar al líder. Entonces se supone que en Estados Unidos se creó un coaching coercitivo extremo llamado Nexium, que aquí tenía su filial en México. ¡Santo Dios! ¿Y sabes quién era su... no sé si fundador, su... ¿Socio? Ah, era una figura importante ahí. El hijo de Carlos Salinas de Gortari. Ok, eso no me hace nada... O sea, no se me hace extraño. Eso no se me hace nada de raro. No, no. Pero el caso es que el fundador de esta cosa se llamaba Kate Rainier. Ok. Fue arrestado en Puerto Vallarta, México. ¡Santo Dios! Al lado de Alison Mack. No, Alison Mack estaba ahí, allá no la arrestaron, ¿no? Pero resulta que después, o sea, se lo lleva la Policía Federal. No sé si es la PFP o quién, qué organismo se lo llevó. Supongo que algún organismo federal. Porque era para extraditarlo, porque escapó a México. No. Porque ya tenía ahí su... literal, se escapó acá. This is getting uglier. No, y se pone más sui generis. Porque resulta que se lo lleva la policía. Uh-huh. Obviamente, Alison Mack no creo que no hable ni una jota de español. Y estaba así de, no, don't take my way, no sé qué, ¿no? Hay un videito donde sale así toda, así, como que se lo van a llevar, ¿no? Uglier and uglier. Y lo que hizo ella junto con otras chavas que iban, que eran parte de su clan Trevi Andrade, o sea, se subió a un carro a perseguir a la policía. ¡Es en serio! This is getting even uglier. Después regresó a Estados Unidos. No sé cómo, pero regresó a Estados Unidos y ahora la arrestaron a ella. Porque ella se convirtió en la segunda al mando de este culto. Porque es un culto. Sí, claro. Se convirtió en la segunda mano del culto y ella reclutaba esclavas sexuales para este tipo. Y las marcaban con un hierro caliente. ¿Qué? Las marcaban con un hierro caliente con las iniciales de este tipo y de ella. Yeah. O sea... ¿Te acuerdas que Chloe Sullivan tenía su muro de lo extraño? Sí, exacto. Mira. Oh, y ahora está enfrentando cargos federales y no sé qué tanto rollo. Oh. ¿Y sabes quién era parte del culto? Christine Krug. Ya salió, ¿no? Ya salió. Ay, gracias al cielo. Y sí, fue parte. Esta Alison Mack la metió al culto. Y se supone que era una rama del culto que era como coaching de vida para las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres que fueron abandonadas por sus parejas, por sus esposos, que no podían sentirse mejor consigo mismas y con la vida y bla, bla, bla. Y santo Dios. Ok, esto se puso... Y ahora está en prisión. Digo, por lo menos, ¿no? Después de eso. Pero sí, o sea, y es gente que cayó en mucho de eso porque usaban a figuras públicas como ella para atraer gente. Y era un esquema piramidal, sí, de dinero, pero también de esclavitud sexual. Así que ya saben, muchachos, si empiezan, si detectan actitudes cultistas en donde estén, corran. Sí, corran, cultistas donde sean, aunque digan que hagan cómic mexicano o algo así, no sé. Por ahí iba yo, Sí. No sabías exactamente por dónde sí, iba. Exactamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay unos que dicen que en lugar de darte dinero van a hacer que seas el nuevo mesías del cómic mexicano, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Saludos a Carmazinger, ¿no? Pero bueno. Así que, no. De veras, sí, no, muchachos. Sí, no. Híjoles. A mí me sorprendió mucho, a mí me dio mucha tristeza ver también esa noticia, porque pues yo sí seguí mucho Smallville, y el personaje de Allison Mack, pues era un personaje, era como la... Era pachón, era la girl next door, era la buena onda, la que Clark nunca iba a pelar, porque siempre estaba Lana o Lois, ¿no? Pero bueno. ¿Y o Christine tiene... Crook? Sí. Oh, no habré visto algo de... No, sí, no puede ser, quién sabe, no sé. No quiero saber. Sí, no sé, híjoles. Pero, sí. Corran de los cultos, muchachos. Sí, corran. Cualquier cosa que vean así, cultista de algún lado. No. Lléguenle. A la goma. O sea, cualquier cosa que digan, no, es que pues tienes que trabajar acá con nosotros y algún día va a tener frutos tu esfuerzo. No. Pero tienes que darle algo acá al líder. Líder, ¿no? Cuando era la palabra líder, adiós. Algún sinónimo de líder, incluso. Este cuento se va a llamar el Vanguard. Qué mal que no estamos transmitiendo en vivo en video, porque hubiera visto la cara que puse. The fuck. Ok, bueno, cualquiera de esos títulos que alguna persona se dé a sí misma, sí. Huyan. Bueno, recuérdenle a su mamá y después huyan, de menos para abollarle el ego. Sí, exactamente. Que de eso, muchas veces se trata de eso, Es ego. Mucho eso, exactamente, es ego, es poder. Más allá, a veces el dinero es más el poder. Y si no, aléjense de esas cosas del coaching. Si tienen problemas sentimentales, mentales, lo que sea, vayan a un psicólogo. O si ya es muy canijo, un psiquiatra. Exactamente, puede los van a canalizar donde tenga que ir, o sea. Y no se los digo en mala onda, las enfermedades mentales no son... No son un estigma y no son una falacia ni nada. Son enfermedades mentales, no es un juego. O sea... Llámese lo que sea, o sea, depresión, llámese ansiedad, lo que sea. Todo eso tiene tratamiento, pero tienes que ir con alguien que sepa de eso. Se llaman psicólogos. Y ya cuando llega al grado de que necesitan suplementos. Sí, medicación. Medicación para de oxitocina y demás, vayan con un psiquiatra. Ellos son los que te pueden recetar ese tipo de cosas. Sí, o sea, esos del coaching no les van a ayudar en nada. Los aseguro, no les van a ayudar en nada. Nada más van a sacar dinero. Uh-huh. O los meten a un culto sexual. Ay, Dios. Supongo. En fin, después de este public service announcement del Café Comiquero, ¿verdad? Eso significa PSA. Sí, public service announcement. Al fin, hice el click ahorita. Sí, anuncio de servicio público, ¿no? Sí. Oh, ok, me iluminaste el camino. Qué bonito que Subs cumple 80 años. Así, ¿no? Hablemos ahora sí de Superman. Sí, exacto. 80 años de Superman. 80 años de Subs. No he leído todavía el Action Comics número 1000. Ni el hardcover. Que por cierto, ahí surgió lo que sabía yo que iba a pasar. ¿Qué? La confusión. A ver, ¿por qué? Porque resulta que... ¿Ves que el Action Comics número 1000, el hardcover, se iba a vender por Amazon? Sí, bueno, se vendió por Amazon. Con bonito descuento y todo el rollo. Todavía lo puedes encontrar, de hecho. Sí, de hecho. O sea, y seguirá porque va a estar como en print, ¿no? Un rato. Pero, si alguien se puso a leer qué contenía el Action Comics número 1000, va a saber, el hardcover hablamos, que también hay DC Comics, neta, que anda con su marketing, no trae el Action Comics número 1000. No, son historias aparte. Son recopilaciones, son como que celebración de los 80 años de Superman. Que está bonito. Por sí solo. Nada más bonito. El problema es que le pusieron Action Comics número 1000. Cuando en realidad no es. Cuando no lo es. Le hubiera puesto algo así como... Action Comics 1000 Companion. O ándale, no sé, algo. Exacto. O A Celebration of... Crypto, el compañero perfecto de Subs, ¿no? Mándale, sí. De hecho. Crypto. O le hubieran puesto, no sé, A Celebration of 1000 Stories. O 1000 Issues, no sé. Lo que sea. Porque el Action Comics número 1000, pues es un número solito, ¿no? Está bastante grandecito. Es como 100 páginas, creo. Sí, está grandecito, pero vaya. Cuesta como $8. Pero vaya, no viene en el hardcover. Y muchos reviews en Amazon se quejaron de eso. Ay, pues es que, bueno. Pero sí también, ok, hay que admitirlo, también es cosa de DC, ¿eh? Así de, es. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Está medio engañoso sus anuncios, ¿no? Sí, no, mal. Sí. Pero bueno, el caso es que ya salió, el Action Comics número 1000, tampoco lo he leído, ya lo leeré en su momento. Pero, qué gusto, que son 80 años de que surgió el primer superhéroe. Sí, exacto. Y todo el mundo, ¿eh? O sea, bien o mal, reconocen ese número, le echaron flores. O sea, ya de una vez lo aseguramos, es el cómic más vendido del año. Yo creo que sí, ¿eh? Fácil. O sea, para bueno, cómic es... Unitario, ¿no? Unitario. En Estados Unidos no va a haber cómic que haya vendido más. Difícilmente. Se rumora que las órdenes para retailers llegaron al 500,000. Ay, yo creo que eso no se veía desde su muerte. La verdad, ¿eh? Qué mala onda, pero yo creo que no, sí. No, creo que no se veía de tiempos del Image noventero, ¿no? De cuando se vendían millones de... Desde el Image noventero yo creo que sí ya no se veía. Porque, por ejemplo, ¿cuál tenía 1,000,000 de copias? Youngblood. Y Wildcats, ¿no? No Spawn. No sé si Wildcats o Spawn, pero Youngblood sí llegó a 1,000,000. ¿Por qué, no? Pero bueno. Y estábamos hablando de una creación de Rob Liefeld, ¿eh? Santo Dios. Pero sí, o sea, 500,000 de copias no se había visto en mucho tiempo, ¿eh? Por lo menos 20 años. Y te aseguro que va a haber reprints y... ¿no? O sea, sí, claro, por claro. Por supuesto que va a haber reimpresiones, seguramente. Y desgraciadamente la portada que menos se ha vendido es la de Jim Lee. Es la que menos se ha vendido, sí. ¿Verdad? Se vendieron más las variantes. Porque honestamente sí está muy simple y feita. Pues es... No le echó muchas ganas, ¿eh? O no, sea. Y aparte parece que Superman está feliz de tener diarrea. ¿Por qué? Has visto la sonrisa que tiene de... Oh, sí, tengo diarrea, ¿no? O sea, santo Dios. Sí, no le echó las mejores ganas del mundo el señor Lee. Se ve que como que no era la idea que le hiciera la portada. Y honestamente creo que a él no le encanta Superman. Sí, a él le gusta Batman. Sí, se nota. Se nota que le echa muchas ganas cuando hace algo de Batman. Sí, lo que sea. Pero sí, creo que Subs no es lo suyo. Pero pues, hey... Jim, ¿qué onda? O sea, este es el personaje insignia de la compañía que también diriges, ¿no? Dale. Ya no que eres Chief Creator, Creative Officer. Perpetuo. Algo grande choncho eres allá, ¿no? Pero sí. Bueno. Cuando venga a México le preguntaremos, ¿por qué te le echaste ganas, Jim? ¿No? Pero sí es la que menos ha vendido. Se vendieron muchas variantes, creo que de todo mundo hizo variantes, ¿no? Nicolás Scott está padre. ¿Eh? Ah, ¿sí? Son varias versiones de Subs. Ah, qué bonito. O sea, está desde la primerita, está la de Kingdom Come, está la de Sin Calzones por Fuera. Hasta mero enfrente está la de Calzones con Fuera. O sea, está bonita. La verdad es que está muy padre esa portada. Y ahí está Blank Covers. Sí, para que te hagan ahí tu bonito sketch. El que caches. El que caches, exactamente. Bueno. Pues. ¿Quién te gustaría que te hiciera una... Una Blank Cover. Una Blank Cover de Subs. Ay. ¿Sabes a mí a quién me gustaría? A ver, Ryan Otley, haz que Subs y Omniman se estén dando la mano. Eso sería muy padre. ¿Qué padre? Sí. Ah, ¿sabes a quién me encantaría? Por ejemplo, Chris Sprouse, el que también dibujaba mucho tiempo a Supreme. Ah, ok. Supreme y Superman acá juntos. Pues estaría padre también, ¿eh? Sí, claro. O me encantaría una portada del Action Comics número 1000. Donde estuviera así de fondo Subs. ¿Te acuerdas cómo hay un dibujo donde está Subs en All Star Superman, donde está agarrando el mundo? Ah, sí. Y está sí. Con su cara así como de buena onda, ¿no? Sí. O sea, algo así de fondo, pero en lugar de que esté agarrando el mundo, o quizás sí agarre el mundo, no sé, pero que de ahí estén volando, salgan de ahí los diferentes Supermanes que no son Superman. O sea, que salga Omniman, que salga Supreme, que salga ¿Cómo se llama el de Wildcats? Spartan. No, Spartan. Ay, ¿cómo era? Un feliz también con capa de Superman. Sí, otro también. Ay, me otro de Wildcat, exactamente. ¿Cómo se llamaba Samaritan de Astro City? Claro. ¿No? Así todos ellos. O sea, todos los arquetipos de Superman. Estaría padre. Estaría bonito, ¿no? Se va a dar una buena lana, pero quedaría bonito el premio. Sí. Y de Dave Gibbons, por cierto, sería padre. ¿Por qué de Dave Gibbons? ¿Eh? ¿Por qué de Dave Gibbons? No más. O sea, pues sería un bonito regalo for the man who has everything, ¿no? ¿Qué le regalas a alguien que tiene todo? Cash. ¿Según Batman? Bruce tiene la mejor idea. Dale dinero. Nunca. No le va a sobrar. ¿Te acuerdas? En el cómic le regalaba que una planta, ¿no? Sí, le llevaba una florecita. Una planta según kryptoniana. Kryptoniana mutada. No, digo, no era muy buena idea regalar una planta en ese momento, ¿no? Sí, no, mal. Por la Black Mercy, ¿no? Pero en la serie animada le llevaba... Cash. Efectivo, quien le regaló la flor ahí era Diana, sí. Pero Bruce, ahí en la serie se me hace lo ideal, ¿eh? Sí. Dice, oye, Así, pero yo qué puedo hacer con esto, pon tú que tú nada. Pero a lo mejor tu mamá lo necesita, o le quieres comprar algo bonito a Lois. Regálale algo a Marta. Marta. Why did you say that? You say that, Bruce. Ah, perdón. Ah, sí, perdón. A lo mejor tu papá quiere una camioneta nueva. No sé, ten. Ten. Pues sí, exacto. Ni modo que te la vayas a robar, no lo vas a hacer, así que ten dinero. Bueno, un montón, sí. Es un buen regalo, es el mejor. Denle dinero. Sí, de hecho. Así es, carnal. Pues sí, ¿qué más? Pues te digo, 80 años de Superman, muy padre eso. Me acordé de algo y gracias a un buen amigo, Eric Contreras Ayala, que él conduce un programa que se llama Giant Metal Roboto. Puso ahí en su Facebook que quería, dice, ¿alguien tiene la edición que sacó Editorial Beat de Action Comics número 1 que se armaba? ¿Te acuerdas que hicieron esa promoción? Sí, ya me acordé. Fue en la época en la que salía lo del Superman azul. Sí, sí. Superman rojo y azul. Y los gigantes milenarios. Ah, ¿cómo olvidar los gigantes milenarios? Sí. Estúpido. Bueno, en esa época que iba a ser el aniversario de Superman, regalaban el Action Comics número 1, pero en un cómic te regalaban la portada y contraportada. En otro, unas páginas y así. Y tenías que juntarlas para después engraparlo y armar tu cómic. Y yo lo tengo. ¿Lo tienes armado? Sí. ¿Sí lo armaste? Sí, claro. No me acuerdo que lo hayas armado. Y está normalito, ahí lo ves. Y ahí está. Yo no me acuerdo que lo hayas armado. Yo me acuerdo perfectamente de... Tengo ese y el Detective Comics número 27. El de Bats también, Bats. Igual para armar. Y sí lo armé y todo. El de Bats sí me acuerdo que lo armaste, sí es cierto. Y fíjate que este amigo, Eric, puso ahí en su Facebook que si alguien tenía ese cómic y si le podían mandar fotos. Porque quería hacer un reportaje con eso. Ah, pues le tomé fotos y se las mandé. Y me encontré con que en la portada sí es cierto. Dije, no manches. En la portada del Action Comics número 1 de Beat, de esa edición, decía, ejemplar de obsequio, prohibida su venta, celebrando 60 aniversario de Superman. ¡Ah, sí! O sea, fue hace 20 años. ¡20 años! O sea, es un cómic que ya tiene 20 años. ¡Oh, Dios! Y todavía más atrás hay otra edición de Beat, que fue en formato chiquito. No, eso no me acuerdo. Esa yo no la tengo. Pero esa edición de Beat fue de los 30, fue hace 30 años, de los 50 años de Superman. ¡Ay, caray! O sea, ¿salió que cuando estaba la muerte de Superman, entonces? No, antes. Ah, sí, mucho antes. Sí. Como 4 o 5 años antes, ¿cierto? Sí. Y en formato chiquito, en formato, ¿te acuerdas cómo era el de Beat, sí, de media, sí, carta? Sí, de eso yo nunca la he visto. Pero sí sacó alguna vez su Action Comics número 1, sí. ¡Santo Dios! Bueno. ¡Qué cosas, qué no! ¡Qué cosas! Entonces la que tienes es de hace 20 años. De hace 20 años. Y yo lo armé. Con tus propias manitas. Con mis manitas. ¿Quedó desdoso? No, quedó re bien. Ah, tú lo ves y no ves que parezca armada así en casa. Ah, ok, ok. Quedó. Que después se les fue la mano y sacaron la primera aparición de Batman en Detective. La de Robin en... Creo que era Batman número 1, creo. No me acuerdo. Pero salió esa, la de Flash, la de Mujer Maravilla, la de Linterna Verde. Todos para armar. Dije, ya, es too much, ¿no? O sea, me quedo con estos dos, ¿no? Así es, carnal, ¿cómo ves? ¿Qué cosas? Pero está bonito. Está bonito, carnal. Es pecho, pero es bonito. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana, carnal. Oh, sí, el corte musical. Que me toca a mí. Sí. Pues mira, es una que me recomendaste. Ok. De Nigel Stanford. Sí, que ya habíamos puesto alguna vez algo de Nigel. Uh-huh. Que nada más, okay, lo tengo que admitir, yo nada más había escuchado esa canción en particular, muy pachoncita. Cymatics. Uh-huh. Cymatics. El video está padrísimo. Sí, sí, sí. El video está excelente, por cierto. Y es una cancita que mi hermano me pasó que se llama If I Go Down. ¿Cómo se llama la casa de las vocales? Katie Shaw. Pues más o menos tiene que ver con lo que vamos a ver, con la segunda parte del programa. Porque si... Vader cae, Afra cae y todos caemos. Exactamente, así que esto es If I Come Down de Nigel Stanford y Katie Shaw, aquí en el Café de Comiquero, y nos vemos en un ratito. You go, they just let you walk away. the sound. The song of tonight. Every time you laugh, I could cry. Cause my walls are coming down. Here by your side. But don't forget what love can do. If I go down, de vuelta aquí en Café con Miquero después de escuchar a Nigel Stanford y a Casey Shaw con If I Go Down. Exactamente. Buenas rolas de este de Nigel Stanford, la verdad, muy me ha gustado, lo descubrimos por casualidad. Lo descubriste tú, de hecho. Busquen sus discos, búsquenlos así en iTunes, en Spotify. Buena música, está buena para ir en el camino, para ir manejando, está todo pachón. Para trabajar tal vez. Sí, también, sí aplica, ¿eh? Sí. Hay unas que sí están así, incluso como para hacer background de podcast, no sé, cosas así, la verdad. Okay. está bastante bueno, ¿eh? Está bien. Sí. Así es, carnal, y pues llegamos al tema central de esta semana, que dijimos, ¿de qué hablaremos? De nuestras sesiones de planeación del Café Comiquero. Consideren, ¿de qué habla uno una semana antes de Infinity War? Exacto, o sea, dices, todo el mundo espera ya Infinity War, ¿no? Y decir como que, ok, barajamos incluso la posibilidad de hacer algo sobre Thanos. Y decir, dije, no sé. Sí, no, exacto, sé, qué flojera. Todo el mundo habla de eso y sus teorías locas. Que, ay, bueno, y a mí en general, así como que, no darme releyendo esos cómics, estoy bien. Así que dijimos, pues vamos a buscar algo acá, pachón. Divertido. Algo extra. Y algo que yo ya había leído, tú no habías leído este cómic. No, yo no. Y yo he leído los primeros números y dije, ay, mira, esto se oye bastante pachón. Y es sobre una franquicia que conocemos, nos gusta bastante. Y es personalmente uno de mis personajes favoritos. Que es Darth Vader. El señor del Sith. El señor del Sith, bien carnal. Inflado, por favor. Oh, sí. Star Wars, Darth Vader, de Kieron Gillen. Gran escritor, me encanta cómo trabaja Kieron Gillen. Con arte de Salvador La Roca, de español Salvador La Roca. Que él dibujaba en Iron Man, ¿no te acuerdas? Uh-huh. Que dibujaba con Matt Fraction. Exacto. En los guiones. Y color de El Pato. Del Pato Delgado. Edgar Delgado. Exactamente. Que fue su primer trabajo para Marvel. Star Wars en Marvel. Y comenta en una entrevista, que por cierto viene uno de los números que está publicando Panini, que conoció a uno de los editores que trabajaba en Dark Horse. cuando tenía Dark Horse la licencia de Star Wars, hizo algo con él. Dijo, ah, pues estaría chido que me llevaras ahora que Marvel tiene esto, ¿no? Y dijo, no, pues a lo mejor me hacen una portada, a lo mejor me ponen a correr alguna miniserie allá. Y dice, ay, no, es Darth Vader, ups. Ah, ok. Entonces, pues que si es trabajo, sí, choncho, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Y la verdad, qué buen cómic, ¿no, carnal? Sí. Yo a mi hermano que me sorprendió mucho porque yo así súper fan de las precuelas, no. Ya sé para que no, sí, no. Tengo muchos problemas incluso con el concepto de precuela, pero bueno. Pero aquí, Kieran Gillen sortea esa dificultad. La dificultad típica de una precuela, ¿de qué me puede importar? Que es un poquito lo que a mí me pasa con Solo. Que por ándale, eso no me interesa mucho verla. Solo a Star Wars Story, la película que viene así como que. Pues, Honestamente no me llama mucho la atención, ¿eh? No, no, no, a mí tampoco. Así como no me llamó mucho que digamos Rogue One, Solo todavía menos, ¿eh? Exacto. Y el problema de Solo es que, bueno, lo que la premisa, ¿no? A Han Solo y a Chewbacca no les va a pasar absolutamente nada. Tampoco a Lando Calrissian. No puede pasarles nada. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitas tenerlos exactamente en el punto en el que los encontramos la primera vez que los vimos. Entonces, como que, ¿no? Sí, no, no hay nada en juego. Y en la miniserie de Darth Vader, pues, técnicamente tampoco. Darth Vader ahí va a estar, o sea, él tiene que salir avante. Por supuesto. Así que, ¿cómo le hace a Kieran Gillen? Crea personajes nuevos que son divertidos. Exacto, que te hacen interesante la lectura. En ese sentido, Rogue One lo hizo mejor, es mejor concepto que Han Solo para mí. Sí, digo, a menos que, no sé, en Han Solo presenten muy buenos personajes. Pues solamente, pero no, pues se llama Solo, o sea, alguien tienes que... No tienes la facilidad de que es un cómic mensual, de que tienes más tiempo para hacer cosas, acá son 2 horitas y a la goma. Sí, exactamente. En el ejemplo de Rogue One, el elenco, pues todos se murieron. Sí. Y se tenían que morir. Sí, claro. O sea, ese sí era el Suicide Squad, ¿no? todos tenían que morir sí o sí. Sí, claro. Porque nunca los ibas a volver a ver. No, no. Entonces, estaba limitado el tiempo lo que puede hacer ahí. Acá es... fíjate, es muy diferente, tienes toda la razón. En el caso de Rogue One, eran personajes nuevos que todos tenían que morir. Y que te pueden... Aunque sabías que se iban a morir, te puede importar qué les pase. Sí, y claro. Los conoces. En esta película. En Han Solo, pues es... No se puede morir. No. No, no se puede. Entonces, como que... Y con Darth Vader pasa lo mismo, ¿no? Entonces, Kieran Gillen introduce personajes nuevos que son divertidos, que son buen complemento para Darth Vader. Sí. Porque mira, Darth Vader es buen villano, pero no me lo vas a negar. Se sabe 2 notas. Sí. Ser acá el intimidating motherfucker y niño chillón. Y ya. Y ya. Párale de contar. No hay más. No había como que más. Al final del regreso del Jedi que se le ocurrió preocuparse por su hijo y su hija y listo. Pero hasta el final, ¿no? Sí, más allá de eso no había nada, ¿no? Así que se rodea de personajes interesantes. Y aparte construye sobre la personalidad de Darth Vader y del Emperador. Y construye en un momento interesante, honestamente, ¿no? El cómic empieza, obviamente, como siempre, a long time ago, in a galaxy far, far away. Escucha, si... Deben imaginarse la música de Jim Williams entrando. Exacto, y todo igualito. Y el texto que va subiendo y bla, bla, bla. El introductory crawl, ¿no? Así. Pero ¿dónde encontramos al buen Darth Vader? Esto ocurre posterior a episodio 4, ¿sí? A la Nueva Esperanza, ¿no? Después de que los rebeldes destruyen la primer Death Star. Exactamente. ¿Dónde encontramos al buen Darth Vader, carnal? En Tatooine. En Tatooine. Específicamente, haciendo un obvio eco de una secuencia que años más tarde llevaría a cabo Luke Skywalker. O hace muchos años en nuestra realidad. Exactamente. ¿No? Va al palacio de Jabba. Exacto, dije. Ok. Va al palacio de Jabba, hace exactamente lo mismo que Luke, con una diferencia. Este cuate sí mata, ¿no? Sí, él mata a todos los que se le ponen en su camino. E incluso al... Cuando llega el como mayordomo que era de Jabba, ya saben, el que tiene un tentáculo por cabeza y demás. Ajá, hay unos cuernillos ahí. Unos... Que lo quiere detener a Lord Vader acá. Recuerdo que Luke le lo manipula mentalmente y se acabó. Darth Vader saca la espada de luz así como que a ver, ¿qué? Así, ah, perdón, por aquí, ¿no? Es por acá, Lord Vader. Y vemos a Jabba. Jabba ya está cachoncho, el buen Jabba. Ajá, y así de... Y ya esperaban a Vader. Según, por órdenes del emperador, iba a ir a negociar algo con Jabba, ¿no? Pero llegó antes. Un día antes. Un día antes, exactamente. Y a Jabba le llama la atención de, pues, ¿por qué llegaste antes? Porque quería que un favor personal. O sea, no vengo así como que... No vengo en asuntos del imperio. Vengo con asuntos míos, ¿no? ¡Hachis! Vemos ahí secuencias en las cuales están los personajes de el Regreso del Jedi, ¿no? Donde están la bailarina, donde está el handler del Rancor, donde está el que toca la Max Rebo Band, todos ellos, ¿no? La como ratita esa fe. Ah, sí. Ese. Sí, la ratita fea. Y Vader como que parece que iba a caer en la trampa del Rancor. Y decide, no. Ay, hasta ya va. Estás chavo, ¿no? Casi yo inventé esto. Bueno, no es que me lo ha aplicado más veces. De hecho, le echa a sus... Goons. A sus goons. No son... O sea, son los goons de Java contra Darth Vader. Son pelusa de ombligo contra Darth Vader, o sea, por Dios. Eso sí, Salvador La Roca se luce, ¿eh? Oh, sí, cuando es un momento de sacar las secuencias de pelea... Casi bien. Puedes escuchar así el... Psh, ¿no? Obviamente. Yo me imagino que durante... Cuando Salvador La Roca estaba dibujando, estaba haciendo sonidos de sable de luz. De sable de luz y de blaster, ¿no? Ah, sí, claro. Es más, yo creo que hasta los ponía de fondo para... para inspirarse, ¿no? Por cierto, el traje de Darth Vader... O sea, Darth Vader se ve increíble. Sí, muy, muy bien hecho, ¿eh? Que desde luego... esta es una de las dificultades de trabajar con esta licencia. Disney y Lucasfilm son extremadamente exigentes y cuidadosos de que se parezcan a sus personajes. Oh, sí. Y aquí, la verdad... No manches, es Darth Vader. O sea, ni cómo decirte que no. Es tal cual. Sí, gran trabajo aquí de Salvador La Roca, ¿eh? Y también presenta un pequeño reto para... Tanto para Salvador La Roca como para Kieron Gillen. Y también para el Pato Delgado, por supuesto. En el que hacen hablar a un personaje que no tiene expresiones. Claro. Porque no tiene la máscara. No puedes... Que era el mismo problema o el mismo... El mismo mérito que tenía David Prowse. Sí, claro. Sí, como todo, actor. Todo tenía que ser con lenguaje corporal. No podías usar expresiones. Claro, tenías la maravillosa voz de James Earl Jones, ¿no? Bueno, claro, pero había varias veces donde Vader sí guardaba silencio y entonces ponías al público a... incluso no era parte del truco. El público tenía que imaginarse, ¿y qué está pensando ahí? ¿Qué está sintiendo? Sí. Y aquí hacen eso mismo, lo cual es muy bueno. Aquí, cuando... En algún momento Java cree que lo va a tratar de manipular mentalmente. No puede. Vimos que también Luke no podía manipularlo mentalmente. Pero a Vader no le hace falta eso. Sí, a ver. Eso de manipulación mental es truco Jedi. Yo no soy Jedi. Sí, soy un Sith. Los Sith usan la fuerza. Literalmente, la fuerza bruta. Y lo empieza a ahorcar. Se ve en su clásica sacando la lengua así de... años después, que corre. La hija de ese lo iba a ahorcar. ¡Ja! Oye, es verdad. Es verdad, no lo había pensado, ¿eh? Sí. Qué interesante, es cierto. Pero, ¿qué había pasado esto? ¿Cuál era el favor personal que quería Vader con Jav? Bueno, pues la cosa es que, obviamente, y es algo que no se explora mucho en las películas, y acá lo aprovechan, el emperador Palpatine no estaba nada contento con que destruyeran la Estrella de la Muerte. No. Casi me lo degradó de nivel al Vader, ¿no? Y peor aún que fue el único sobreviviente del alto mando del imperio después de la destrucción de la Death Star. Sí, mencionan la muerte de Tarkin, ¿no? Así de... A ver, Lord Vader, ¿qué obole? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? Así que pues ahora tenemos que negociar con los Hoth, ¿no? Negocian... o sea, el emperador le mandó para negociar cargamentos de materiales y demás. O sea, la mafia podía proveer de eso, pues éntrale. Y recordemos que Java es un mafioso. Sí. Es un mob boss. Exactamente. Por eso lo manda ahí. Aparte lo manda también con mala leche a Tatooine. Sí, así de... Además, seguramente vas a querer regresar a Tatooine, ¿no? Hijo de... O sea... Sí, es el emperador. ¿Qué crees que era buena gente o qué? No, ni Vader lo cree, ¿no? A eso lo mandó con el buen Java, ¿no? Y obviamente vemos que el emperador no... ¿Tú te acuerdas que cuando fue el episodio 1 tenía un esbirro? Palpatine, que era Darth Maul. Uh-huh. ¿Qué le pasó a Darth Maul? Se lo echan. Para el episodio 2 ya tenía otro esbirro. Ah, sí, Conde Dooku. El Conde Dooku. Aquí lo que vemos es que el emperador... O sea, sí que digas qué lealtad le tenía a Vader... No. Nada. ¿Qué aprecio le tenía Vader? Ninguno. O sea, más allá de lo que le podía... Más allá de ser una herramienta, nada. Aquí lo que vemos es que el emperador, y de hecho Vader se queda preocupado, de que se queda platicando con alguien, a quien ya esperaba también para una audiencia, haciendo planes, planeando qué pasaría si Vader falla. Entonces realmente no hay, no hay honor entre Sith. Ah, no. Eso nos queda muy claro. En este cómic pasan muchas cosas donde pareciera que hay códigos de honor, y no lo sé. No, el único código de honor del Sith es, si eres fuerte, vives, si no, pues no. Adiós, exacto. En ese sentido es como Apocalipsis. Sí, exacto. Mi mamá le faltó estar oliendo cráneos ahí en su trono, al emperador, ¿no? Gracias al cielo, no. Sí, no, afortunadamente no. De hecho, el emperador le dice, a ver, ¿me estás cuestionando, Vader? Y de no. No, yo no, para nada, ¿cómo cree? Vader, es que fíjate, son esos paneles, por ejemplo, estamos viendo varios paneles así, ojeando el cómic. Hay varios paneles donde Vader no exactamente está en silencio, pero, ¿cómo explicarlo? Sientes que la cara que está poniendo adentro de su máscara, que está apretando los dientes, que está tenso todo el tiempo, que está muy enojado, pero no lo ves. No lo ves. Lo sientes. Y es el lenguaje corporal lo que ayuda mucho. Interpretas que está súper encaminado. En un momento, después de que le da su reporte de todo lo que pasó, le pregunta, ¿hay algo más que reportar? Y solo hay un silencio. Ves la cara de Vader en silencio y lo que recuerda es precisamente de que La pelea con Obi-Wan. La pelea con Obi-Wan. Y cómo perdió la Estrella de la Muerte. Y unas secuencias donde Vader se encuentra con Luke. Que eso sí, pues... Eso salió en el cómic de Star Wars. Ah, en el cómic que está... El de este, ¿no? El de esta misma época, el que dibujaba John Cassidy. Sí, exacto. Con guión de Jason Aaron, creo. Creo que sí. Vamos a decir Warren Ellis, no es cierto. No, creo que era Jason. Imagínate. Sí, esta secuencia, de hecho, es una secuencia que salió en el cómic de Star Wars, donde efectivamente Luke se enfrenta a Vader y Luke le reclama así de, tú eres el que mató al maestro Kenobi. Hasta ahí es todo lo que Luke... Recordemos el momento en el que esto está pasando, después de Una Nueva Esperanza. Luke solamente veía a Vader como eso, como un villano que mató a su maestro. Sí, el maestro que le enseñó como por 2 días el culto Jedi, pero bueno. Ah, que sí, le introdujo el culto. Por cierto, ¿no? Por cierto. Y Vader se encuentra con el sable de luz. Dice, espera, yo reconozco ese sable de luz. Y ese... Como que es mío, ¿no? Sí, de ah, caray, ¿no? Pero bueno. Y de hecho, en el cómic de Star Wars logran escapar. Algún día hablaremos también de ese cómic de Star Wars. Vale la pena. Es bueno también, la verdad. Así que, pues bueno, Vader un día después llega ya, ahora sí, con Java. Porque el favor que le pide es información. Le pide conseguir a alguien que sea capaz de rastrear. Que sea capaz de rastrear a ese piloto, a ese misterioso piloto que logró destruir la Estrella de la Muerte. ¿Y a quién le pide ese servicio? El mío no es, pero al cazador de recompensas favorito del fandom. Boba Fett y otro. Un Wookiee. Es Evil Chewbacca. Karstark, algo así, es como Karstark, ¿no? Es como los Stark. Pero con Karstark. Algo así se llama. Digámosle Evil Chewie. Evil Chewie. Que por cierto, me encanta también el paralelismo. Aquí, Kieron Gillen hace un paralelismo de Luke se encuentra en Star Wars, en el episodio 4, con la antítesis de Han Solo, que es Boba Fett. Y aquí vemos a que Anakin Skywalker, Darth Vader, se encuentra con el antítesis de Han Solo, que es Boba Fett, y se encuentra con un anti-Wookiee, con un anti-Chewbacca. Exacto. ¿No? Como que hace una especie de jornada del héroe, pero... Pero al revés. Al revés. Al villano. Ajá, exacto. Y no es una jornada del villano normal, o sea. No. Eso es lo que le pide... Para eso quería a Java, conseguirle un contacto que le pudiera conseguir información. Y es lo que le pide a Boba Fett y a anti-Chewie. Ajá, ¿sabes qué? Pues con... Hubo un piloto rarito que se detonó la Estrella de la Muerte. Dime quién es para después tronármelo. Ah, ok. Por cierto, aquí en este... Y ya que estábamos en Tatooine, ya que estábamos de paso. Sí. Terminó una vieja tarea que había dejado inconclusa. Desde hace muchos años. Por lo que entiendo, ¿extinguió a toda la Sand People? Parece ser que sí. Ok. Aparte... Odia la arena, ¿no? Parte de la arena. ¿Te acuerdas? Sí, se le meten los calzones o algo así, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, extinguió a los Sand People. Ya no había más. Más adelante creo que en Star Wars ya no volvimos a verlos. No, ya, digo, ya nunca regresamos a Tatooine, pero... No, ya no, ¿verdad? Bueno, sí, en Retorno de Jedi, sí. pero... Ya no se veían esos. En el Palacio de Jabba había un par. Qué mal trabajo, Vader. Te quedaron dos, ¿no? Ay, ¿qué puedes hacer con dos? Sí. Depende, puedes reproducirlos, ¿no? Pero bueno. ¿Pero con dos? Sí, no, pues sí. No. Depende de cómo sea su genética, pero el material genético de dos, pues no alcanza. Ni de hacer un milagro que después no tuvieran antenas. Exactamente. Pero sí, y esto también... La verdad es que Kieron Gillen se metió sí, bastante a estudiar su mitología de Star Wars, ¿no? Y es muy Vader lo que hizo aquí. Oh, sí, claro. O sea, acabar con los que... ¿Venganza? ¿Venganza de quién? De los que habían matado a su madre. Muy Vader, porque sí es venganza, pero o sea, los Sith buscan venganza de quien les hizo algo personal. Exacto. Y esta es venganza por lo que le hicieron a su mamá. O sea, sigue siendo Anakin. Sí. Bien por Kieron Gillen. Y bien también por el... En este caso... Déjate todos los créditos. Rain Roberts, Pablo Hidalgo y Leland Chi, que son el story group de Lucasfilm. El story group son okay. quienes... Son los curadores. Ellos tienen que asegurarse de que... los productos que tienen que ver con Star Wars, llámese libros, cómics, películas nuevas, videojuegos, etcétera, tengan coherencia y sean más o menos canónicos, con el nuevo canon que tiene Star Wars, ¿no? Entonces, bien por Kieron Gillen, pero estoy segurísimo que se tuvo que echar sus buenos rounds con varios de ellos, para cuidar un poquito esto. Que es curioso porque al ser una franquicia que está basada en películas, como que me da la impresión que los productos derivados, los spin-offs que tengas que hacer, tienen que estar mucho más cuidados porque hay una base de fans mucho más grande que si se tratara nada más de los cómics. Oh, sí, eso es seguro. Entonces, no me extraña ni tantito que tenga que haber un story group, ¿no? Exactamente. Entonces, pachón. Pachón eso, ¿no? Interesante. Y curioso. Oh, sí. Pero bueno. Hasta ahí la premisa del cómic está bastante interesante, ¿no? O sea, vemos a Vader derrotado, un Vader que perdió la batalla por la Estrella de la Muerte, perdió la Estrella de la Muerte, que su maestro ya no confía en él. No, le está echando la culpa, mala onda. Y que además, o sea, tiene como doble conflicto, ¿no? El que está mal ante su maestro, ante Palpatine, el emperador, y además tiene esa duda de quién es ese misterioso piloto que misteriosamente tiene tu sable de luz. Vader... Come on. Sí, o sea, no es el tipo más inteligente del mundo. En fin, ¿no? Su amigo Palpatine, Palpatine. ¿Cómo? Su amigo Palpatine, Palpatine. ¡Ah! ¡Qué mal chiste! Ya me entendí. No acuerdo dónde lo escuché, pero me dio risa. Exactamente. Conocemos a un nuevo personaje. Es Cassius Teague. ¿Y qué pasa si fuera su papá amigo? Palpatine. Papá. Y aparte fuera líder de una secta religiosa, el papa. No. Y tiene su marca de papas fritas. No, ya. Es demasiado. Perdón la estupidez, de veras. No, bueno, sí. Oye, hoy comimos payaso. En serio, hoy sí comimos payaso. Y estaba sabroso el desgraciado, pero bueno. Ey, es como justicia poética, ¿no? Sí, o sea, estamos haciendo al revés de Pennywise. No sé. I didn't like the clown. Tasted funny. Ok. En fin. En el segundo número nos presentan a Cassius Teague, el nuevo Tarkin. El nuevo Tarkin, exacto. Básicamente. ¿Así se pronuncia Teague? Ajá. Nunca supe cómo pronunciarlo. Sí. Yo decía Teague. A lo mejor Vader le dice Teague, ¿no? Usted me cae mal, ¿no? Teague. Ok. Y prácticamente le dice. El emperador dijo, pues. Él va a ser tu nuevo manejador. Tú le reportas. ¡Hijo! Cuando yo le reportaba al emperador. Bueno, no, técnicamente no. Todavía no. No, no realmente, pero... Pero pues era como su mascota del emperador. Y ahora ya ni eso, ¿no? No. Ahora es de la mascota, me la va a cuidar ¿no? Y es que es como si en un chambas corren a tu jefe y en vez de darte el puesto del jefe contratan a otro. Está así de feo, sí, ¿no? Sí, mala onda. ¿Y este... ¿Cómo es que se llama? Teague. Bueno, pero es el nombre. Cassius Teague. Él dice, miren, a mí no me gusta eso. Es buen personaje aquí de Gillen, porque dice, miren, mira Vader, a mí eso de tener como que de depender de un solo recurso para hacer acá la superpotencia en el espacio, a mí no me gusta. No, nunca le gustó a Teague, nunca le gustó la idea de la Death Star. Dicen, él nunca fue pro Tarkin, ¿no? Y Tarkin era de, no, yo quiero tener acá mi arma supermasiva para destruir plantas. Teej'c es muy de, miren, yo no tengo eso. Yo lo que tengo es una flor. O sea, consideren, si es una derrota, tardamos mucho tiempo en construir la Estrella de la Muerte, pero nuestra flota está intacta, y eso es cierto. Nunca destruyeron ni una sola nave de la flota imperial. Sí, no, ya por eso andaban poniendo medallas y todo, ¿no? Ay, esos rebeldes, pero bueno. Si nuestra flota está intacta, con el suficiente tiempo no hay planeta que no podamos reducir a escombros. Y es verdad. En Rogue One lo vimos. Ah, de hecho, en Rogue One lo vimos, ¿es cierto? Sí, exactamente. Y de hecho le dice, ¿qué desperdicio fue construir ese monumento al ego cuando pudo haber construido quién sabe cuántos Star Destroyers, ¿no? Bonito momento, eso me gusta, ¿sí? de que hay, sigue habiendo conflicto entre los malos también, ¿no? Sí, todos están de acuerdo de, sí, lo que diga el emperador, ¿no? Lo que diga Tarkin, no. Está padre, me gusta. Así que a Vader le pone, o sea, el chalán del emperador le pone un niñero a Vader. Para que le reporte todo. ¡Hijo de su madre! O sea, y Vader, de veras que, mis respetos, porque no se puso loco, ¿eh? O sea, si no es Kylo Ren. ¡No! Hubiera sido Kylo Ren, ahí te encargo. Hubiera hecho berrinchote. Tortuga, daba de espadazos. Hasta que tenía que llegar el propio. Ya, espérate. Ver, ¿no? ya, niño, ya. Y sí, y el pobre chalán así de, no, espérame, yo no tengo nada contra ti, ¿no? A ti te pusieron a que le reportes a este y este me dijo que yo te vigile, así que pues es mi chamba. Es mi chamba y ahí. ¿Cómo se llama el chalán? ¿Ion qué? ¿O Ian? Algo así se llama. El chalán. Digámosle Bob. No sé. Tiene nombre de Star Wars, pero es Bob. Y Vader no confía en él, o sea. Bueno, Vader no confía en nadie, ¿no? Pero se le hace raro así de pues, por qué está tan interesado en seguir mis pasos. En fin, y a raíz de la destrucción de la Estrella de la Muerte, el Imperio tenía un pequeño problemita. Cuando te destruyen el monumento al ego, pues empiezan a volar los buitres. Así es. Y entonces muchos de sus envíos y de sus caravanas de militares, de pertrechos y demás, eran robadas constantemente en cierto sector del espacio. Piratas espaciales. Porque ya no le tenían el respeto de, ay, si unos rebeldes piojosos se pudieron echar a la Estrella de la Muerte, ¿qué me van a hacer a mí estos, no? Así que envalentonaron por todavía más resistencia. Y eso era la... Mientras que el emperador amigo Palpatine le encargó al nuevo general, Grand General incluso, es el título, ¿no? De este Teej'c, reconstruye la flota, empieza a hacer sus operaciones a capachonas. A veces le dicen, tú encárgate de los piratitas. ¡Hijo! A eso va a ir a ese sector del espacio y se lleva al chalán, a Bob. Ajá, y se lo lleva precisamente para detener a unos piratas espaciales, ¿no? Que la tripulación estaba curiosa, ¿no? Estaba un calamari. Sí, estaba un calamari. Estaba otro de estos como el de Java, el de los... Sí. El del tentáculo. El del tentáculo, sí. Y uno como el amigo de Lando, el de... Ajá. No acuerdo cómo se llama la especie, sí, pero bueno. Híjoles, los fans de Star Wars han dicho, se llama así, perdón. No sabemos. No me lo sé, no sabemos. Debo ir más las películas, perdón. No sabemos y honestamente no tengo muchas ganas de saber, no me interesa. Me interesa ver esta historia, está chido. Sí, claro, esto está padre. Sí. Aquí mencionan, de hecho aquí mencionan por primera vez a la doctora Afra. ¿Qué? Afra. Bueno, yo digo que es Afra. Por la PH, ¿no? Por la PH. Afra, debe ser. Porque se supone que hubo una persona que les... les hizo acá el detailing, les restauró unos drones de batalla. Unos droidecas, ¿no? Unos droidecas. Y los puso más venenosos todavía. Sí, exactamente. Estos piratas le sueltan los droidecas a las fuerzas de Vader. Salen un poquito mal libradas, pero Vader, pues ya sabes. Son troopers, ¿no? ¿Qué esperabas? O sea, sí, son la carne de cañón más carnosita. Por cierto, aquí no veo que la tienen a nada, ¿eh? Es a propósito. Yo creo. Estoy seguro que es a propósito. Sí, seguro. Si no la tienen a nada, es a propósito. Y logra Vader retener a los droidecas. Vader es estratega hasta eso. O sea, no por nada era General Skywalker en la Guerra Clónica, ¿eh? Sí, ¿verdad? Commander Skywalker, ¿no? ¿No era General Kenobi? Ah, cierto. Era General Kenobi, comandante. Hello there, General Kenobi. No. Mientras que Vader va con sus buenos para nada, manda... ¿Qué son eso? ¿No? ¿Qué quieren que haga? Manda a un droide afuera de la estación espacial de los piratitas. Un astromec, ¿no? Un astromec, estilo Artu. Para que vean que no somos tan ignorantes. Sí, ¿no? Exactamente. Manda un astromec a hacer una operación especial ahí. Y ahorita vemos de qué se trata. Se echan a los piratas, pero uno de los piratas logra activar una secuencia de autodestrucción. Y así ver el Bob. Pues a salir por patas y ver, a ver, si el no, emperador. Te mandaron a observar, ¿no? Te quedas conmigo y observas. Hijo de su madre. Vader consigue sacar una información ahí de la computadora de los piratas para saber qué tenían. Y lo que estaba considerando era precisamente su astromech, que iba a detener la cuenta de regresiva del. De la nave. ¿No? De la nave. Bueno, de la estación espacial. Sí, nada menos. ¿Y qué crees que Vader lo que hace es que dice: este cuate, el que me pusiste, es un traidor? Él estaba vendiendo la información a los piratas, ¿no? Por eso es que él se quería regresar cuando vio que no había esperanza, que él creyó que ya me iba a morir. ¿Sabes qué? A la próxima ponme otro que sirva, ¿no? Es como que ya se ganó otra vez ahí. Un poquito de respeto y como poner su lugar, ¿no? Sí, a ver, soy Vader y a ver, se callan, ¿no? Está bien. Se deshace del astromec porque también tiene evidencia el astromec. Oh, sí. Entonces se deshace de él y se queda con la idea de: ah, Troidecas, interesante. ¿Alguien y mencionaron a alguien que sabe hacer eso? Se me hace que valdría la pena contactar ahí al asunto. Porque hay un detalle. Si bien trabaja para el imperio, él tiene sus propias dudas de qué diablos está pasando. El emperador, ¿a quién le está pidiendo ayuda y por qué, no? Cierto. Y aparte tiene su side mission de quién es el misterioso piloto que destruyó la Estrella de la Muerte. Y Vader también, como bien dices, es estratega. Dice: solito no va a poder. Porque ahorita no tiene nada. No, es él contra el mundo, ¿eh? Le quitaron todos los recursos, todo lo que alguna vez, si es que alguna vez tuvo algo, ahorita tiene cero. También, ¿sabes? No sé si sea la intención de Kieron Gillen, pero es un bonito backshadowing, digámosle, en lugar de foreshadowing. Ok. De Anakin Skywalker cuando era niño. No tenía nada. Es cierto. Estaba solo. Poquito a poquito se fue haciendo, incluso comandando tropas. Requirió de su propio ingenio para irse. Para incluso librarse de la esclavitud. Es cierto. Digo, qué pésima historia, como lo contó George Lucas en episodio 1, pero la verdad la premisa no era mala, ¿eh? No. Con todo, debo decir que era original. Y eso nos lleva al bonito tercer número de Darth Vader, carnal. Es donde la cosa se empieza a poner verdaderamente buena. Así es, porque en este número, o sea, Vader. Ya conocimos sus intenciones, ya tiene su misión y todo el rollo. Necesita fuerzas, necesita recursos, aliados. Y conocemos por primera vez a la doctora Aphra. Qué buen personaje. Que es como Indiana Jones. Es, si te das cuenta, esta es la anti-Han Solo. Esta sí es la anti-Han Solo. Es una rogue, sí, pero cierto, que trabaja realmente para el Imperio. Es verdad. Pero mira, si dices que es como Indiana Jones o Han Solo... Me hace sentido porque sí. ¿Quién interpreta esos papeles? Por supuesto, sí, Harrison Ford. Claro, no lo había pensado así. Todo está conectado, ¿no? Todo. Ok, y sí es como una especie de arqueóloga. O sea, es doctora, pero es como arqueóloga. De hecho, ya ¿Doctor Jones? De hecho, ella lo dice, ella es una arqueóloga. Sí, más bien es como Indiana Jones. Sí, ¿no? Arqueóloga de lo imposible. Es como una arqueóloga de lo imposible. Es Indiana Jones... insertada dentro del universo Star Wars. En mala onda. En mala onda. En muy mala onda. De hecho, ¿no? Es muy mala onda. Está en un planeta en el mundo cuarentena 3 del espacio Calidanin o algo así. No sé, aquí dice aquí, ¿no? Whatever it is. Y se va a robar algo. Va a robar una inteligencia artificial. Que estaba en cuarentena. Que se llamaba 000. Vemos aquí cómo a lo Indiana Jones, cómo se roba su premio. Cómo lo persiguen cosas. No la persigue una roca gigante porque de veras, ¿no? No, pero la persiguen un par de droidecas rodando. O sea, sí. Y se queda rodeada por nativos, digo, bueno, ¿no? droids de batalla. Droids de batalla, que la reconocen. Droides antiguos, ¿eh? De la guerra de los clones. Sí, esos que ya no se utilizaban. Exactamente. Y es que donde estaba en ese mundo en cuarentena, dice, tienen aquí maravillas tecnológicas que no merecen estar en un museo. Deberían estar en un arsenal. Entonces, ella es guerrosa, esa cara de... Indiana Jones, mala onda. ¿Ves? Te digo. Pero no es suficiente mala onda como para ser nazi, eso jamás. Ah, no. Hay niveles, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí. Exactamente. En eso llega... Dice, ¿no? Están los droides. Oigan, llegó un cazatai. ¿Y quién llegó? Dice, Lord Vader, ¿qué hace usted por aquí? Cállense. Lord Vader venía por Aphra. Le quieren dar batalla a los demás. Se truena a todos los demás droides. Incluso al curador del museo también le da cranky. Es Vader. Es Vader. En una de esas, Afra pierde la, lo que estaba buscando, que era un chip con la inteligencia artificial. Y se cae como a un precipicio. Más foreshadowing, ¿no? Y se queda ahí como que se está cayendo. Y Vader le da la mano. Join me, ¿no? Sí. Unos años después, Vader. Sí, exactamente. Pues vemos, bueno, hacen sus negociaciones en la nave de la doctora Afra. Me gusta su nombre. Que me encanta que el nombre de la doctora Afra. La Archangel. Arc Angel. Como de arca o de arqueología, Angel. Suena como a nombre de grupo de metal para elfos, ¿eh? Archangel. Archangel. Hay un grupo que es Arch Enemy, que pues más o menos, pero pues, Archangel. ¿Y es de metal para elfos? No tanto. Pero Archangel, ¿sí? Sí, sí, es más, suena intérprete de metal para ándale, elfos. Ándale, sí, de hecho. También soy como la Darkcaster, ¿no? Ok, mire, quizá el Ronan de Akioser es el de los peores villanos que ha habido en el universo cinematográfico de Marvel. Y junto con prácticamente todos. Con prácticamente todos. Pero el nombre de esa cosa, ok, estaba padre. Su nave era muy buena. El Darkcaster. Oh, okay. Igual el Archangel. Oh, no. Ok, siento que también Karen Smith mete ahí sus ondas de música, de música rara que tanto le gustan. O es eso, o es alguna referencia a Warhammer. Tal vez, ¿eh? Pero ya es que el señor sí le gusta Warhammer y pinta sus figuras y demás. ¿Pinta sus figuras el Kyron Gide? ¡Claro! No, bueno, por okay. Supuesto que sí, los presume. Soy un ñoño cañón. ¿No? Los presume en su Twitter. Creo que tiene Instagram también, creo que ahí también los presume. Por lo menos su Twitter sí los presume. ¿A poco? Sí, no, sí, bueno. Sí. Yo he visto unas cosas de Warhammer que pintan que dices, no manches, soy un zafio, no sé pintar bueno, ni un... Saludos, Len nos enseñó por ahí uno de sus... Nuevos bebés de Warhammer. Ah, es una cocinada chinada como 30 centímetros. Está preciosa. Pintadita a mano. Pintada a mano. Hombre. ¿Y eso se la hace? ¿Eso ahí está también Kieron Gillen? Sí. Asombroso el señor. De veras que es bueno. Me cae re bien. ¿Tú lo conociste, verdad? Lo conocí en la mole. Yo no pude conocerlo. Y sí le dije, oye, está chido tu gusto de música, pero a veces no te entiendo. La verdad. Dice, ya, es que they're kinda out, my man. No, sé. No cuando... De todos los que dicen, y Blur, ah, gracias al cielo, uno que sí conozco. Sí, es como en Guitar Hero, cuando te cae un verde, ¿no? ¿Chamo un verde? Ah, eso sí lo entiendo, ¿no? Sí, cuando te dicen cosas que cazaban y no sé qué es de... ¿Qué? Pues sí, ya. Bueno. Pero bueno, back to Darth Vader. Ah, sí, sí. Después de hablar de Kieron Gillen y su gusto por la música rara y Warhammer. Parte. Sí, exacto. Llegamos a su nave, que por esto también está bonito el diseño. El diseño está padre. Que destaca. Si se hagan de cuenta que la nave de Boba Fett se tomó esteroides y así quedó. Y se pintó. Y se hizo tatuajes y así quedó. Exacto. Ok. Y Afra le pregunta un momento, oye, ¿cómo llegó a mí? Mejor no me diga. No quiero saber, ¿verdad? No. ¿Y cómo lo hizo? A la fuerza, literal. Usó la fuerza en más de un sentido. Ok. Y nuevamente, el bonito lenguaje corporal y los bonitos momentos y el manejo de los paneles. Mientras que Afra está caminando por su nave y enseñándole como que cositas, o sea, está insertando acá su chip. Ella está trabajando. Ajá, sí. Vader nada más lo sigue ominosamente detrás de ella, todo el tiempo. Y es Afra quien hace todos los diálogos. Eso es algo que sí le faltaba mucho a Vader. Si hubiera sido un cómic exclusivamente con Darth Vader todo el tiempo... Qué flojera, porque Vader no es el más parlanchín del mundo. Sí, ¿no? Necesitaban a alguien que llenara sus espacios en blanco. Que le hiciera segunda. Y la doctora Afra es una gran persona para ello, porque es parlanchina, ¿cómo se llama? Es confianzuda. Ajá. O sea, sí le tiene respeto. Lo admira. Lo admira. Más que el respeto, admira a Vader. Exactamente. Porque Sibol... Exacto. Ella es Evil. No, y Vader, pues es. Es el Evil encarnado, ¿no? Así que sí lo admira, pero no lo trata con reverencia. Sabe que el día que se enoje Vader, pues la va a matar. Pero mientras tanto, somos cuatro. Usted es cool, Darth Vader, ¿no? Exactamente. Entonces, ella sigue trabajando, que eso me encanta, como dices tú. Ella se pone a trabajar así como que, pues, sí, o sea, usted dígame lo que usted quiera, ¿no? Pero yo mientras trabajo. Le empiezo a platicar de esa tarjetita literalmente de memoria, jajajajaja, que se robó. Que era de una inteligencia, de un droide, de un droide de protocolo. Llamado triple cero. ¿Qué? ¿Triple cero? ¿Tripio? Triple. Okay. Sí, era un tripio. Y estaba acá tratando de desbloquearla de Chin. Tiene unas encriptaciones ahí medio raras. Voy a tardar un rato en arreglarlas. Vader se acerca a una consola. Hace su magia a Anakin. Que es Anakin. Y desbloquea la mendiga memoria. Y se queda fuera de... ¿Cómo le hizo? ¿No? Soy G-Ball, ¿no? También buen elemento para que Afra vea de que si es en serio. Y de que está a su nivel. O sea, de que no lo puede hacer menso tecnológicamente, ¿no? Si no, construye un droide de protocolo a mis como 6, 7, 8 años. Es cierto, lo armó con chatarra. Exactamente, cuando me empezó a acosar una diplomática naguniana. Cuando lo pones así. Sí, básicamente. Mal, ¿no? También ahí va el chamaquito de... ¿Are you an angel? También la otra... Y la otra... La ratona que lo empieza a acosar. En ese momento era la musiquita de... Tararara, ¿no? La de Wham. No, yo era... ¿Cómo se llama esa película? La de la señora Robinson. Ah. Yo hubiera pensado en eso. Algún día haré un edit con eso, ¿no? Sí. Mrs. Robinson. Exacto. Sí, exacto. Esa mera. No, bueno. Sí, Stifler's mom, ¿no? Pero bueno. Básicamente sí. Es eso. Sí, porque dices que digas cómo creció después esta Natalie Portman. Nah. O sea, no. Y el niño, no, espérame. Ok, resulta que eran razas distintas o algo. Nah. No, yo digo que no, por supuesto que bueno, no. Bueno, una neboniana y otra era de Tatooine, pero pues. ¿Hay diferencias? No, aparte no, este no era como hijo del Espíritu Santo también, o sea. Sí, cierto, de la Virgen Lagarto, claro. De los midichlorians, sí. Midichlorians, let's forget about it. De hecho, creo que sí, ¿eh? Sí, creo que ya hasta todo el mundo nos olvidamos de eso. Y nadie, ¿de qué? Ah, no. Exacto. Moving on. Vemos que Afra tiene ahí en dónde instalar la inteligencia artificial. Tiene un droide de protocolo. Sí. Negro. Negro. Con ojo rojo. ¿Eh? Es el... Dark Tripio, ¿no? Dark Tripio. No, bueno. Bonito. Y sí, así de, hello. O sea, lo primero que dices... Todos sus diálogos los escucho en la voz de Anthony Daniels. Pero en mala leche. Pero siendo... O sea, sí, o sea, en el mismo tono acá, amable y pachón, pero queriéndote matar. Ah, sí. Así lo escucho. Por cierto, si leen el cómic Darth Vader y no lo leen con la voz de James Earl Jones en su cabeza, mal por ustedes. Mal, sí, los fanboys. Sí, sí, sí. Están... el señor del Sith está... I'm not pleased. Sí, está disgusto con ustedes, ¿eh? Aguas. Your lack of faith disturbing, ¿no? Reactivan a Triple Zero ya y... le quiere dar la mano a la doctora Afra. Dice, prefiero no. Porque los viejos hábitos, mueren lentamente, no como ustedes los humanos. Y suelo dar descargas eléctricas letales cuando doy la mano, ¿no? Decide, ok. Porque sí, es psicópata. Es un psicópata. Y dice, mira, también casual tengo aquí un Astromech que es... En realidad para eso quería a Triple Zero. Para desbloquear al Astromech, ¿no? Tenía un Astromech, que no era un Astromech. Era un Destromech. Destromech, sí, cierto. Era un robot, le explicaba a Vader que es un robot de batalla. Disfrazado de Astromech, para que pudiera pasar en operaciones encubiertas. Pero que no puede razonar con él porque el lenguaje en el que estaba programado, pues ya no existe. La única inteligencia que sabía hablar ese lenguaje era Triple Zero. Así que ahora tenemos a BT. BT, no sé qué rayos. Alias BT. Alias BT. Es el Darth Artu. No, bueno, ahora tenemos... Vader se rodeó, si te fijas, de su Han Solo. Su Evil Female Han Solo. Sí. De su Evil Tripio. Sí. Y de su Evil Artu. Oh, sí. Ok. Y dice, bueno, ahora sí, ¿qué se le ofrece a Lord Vader? Ah, pues mira, hace tiempo comandaba ejércitos. Ya no, necesito ejércitos. Ok, sé dónde podemos conseguir eso. Vamos a fabricarle un ejército. Una de la antigua fábrica de droides. ¿Dónde está su fábrica de droides? Geonosis. ¿Ha estado alguna vez en Geonosis, Lord Vader? El cuadro nada más se queda así, sin mudo completamente Lord Vader, así de... Geonosis. No, sin bronca, ¿no? Cool. Ok. Sí que sí. Se van a Geonosis. Se van a Geonosis. ¿Qué había pasado en Geonosis, carnal? ¿Genocidio? Oh, sí. Bueno, en Geonosis fue donde se inició la Guerra de los Clones. Sí, exactamente. Se siguieron esas películas, igual que nosotros, lo lamentamos mucho. Les digo, por todos sus defectos, de menos trataron de ser originales. cuando Yoda llega con su ejército de clones, que misteriosamente así de, ah, mira, pues... Los hizo un tal Darth Tyranus y no me hace... No me hace... No tengo problema. No me preocupa. Un tal Darth Tyranus. Sí, los Jedi, así como que súper listo. Sí, no, lo vieron venir y... ¿Qué onda? No se agacharon, ¿eh? Sí, de veras. O sea, la popó pegó en el ventilador y se pusieron de pechito. Sí, seguro. Y sí, se van a Geonosis, donde sí hubo una masacre. Ya no quedaban genosianos. El imperio los destruyó a todos. Bombardeó el mendigo planeta para esterilizarlo. ¡Wow! Para que también nadie más pudiera usarlos. Porque eran expertos en hacer droides. En hacer droides, sí, en fábricas de droides. Y Vader recuerda los momentos que estuvo ahí en Geonosis. Recuerda a Padme, ¿no? No, no, ¿verdad? Ah, no. Dios, no. Sí, no. Y mandan primero de avanzada a a 000 y a BT. Y se encuentran unos... Esto me encantó. Unos droides, sí. Antiguos droides de la Federación de Comercio, ¿no? Pero raros, modificados. Hasta parecen genosianos. Salvajes, ¿no? ¿Se acuerdan de los Sentinelas Salvajes? Algo así. Maravilloso diseño. Sentinelas Salvajes en New X-Men de Grant Morrison. Exacto. O sea, tecnología que se fue adaptando a su medio como criaturas salvajes. Horizon Zero Dawn, más o menos. Nada nuevo bajo el sol, Guerrilla Games. De veras, ahora que lo pienso. Hombre. Y aquí vemos cómo se hicieron como genosianos. Y se les hace muy curioso, ¿no? De que... Pues, ¿qué pasó con estos? Y sí, vemos que tanto 000 como BT no andan con... Se andan con fregaderas, ellos matan y se acabó, Exactamente. Y vemos que... Esto está muy creepy. Esto sí está... ¿Qué onda, dude? Esto está al nivel, no sé, idea loca de de Wicked and the Divine o una cosa así, Pero sí, en sci-fi, ¿no? Pero en sci-fi, sí. Vemos que hay una reina alien, por decirlo de alguna manera. Ay, o sea, honestamente. Es menos que es una reina geonosiana. Pero que de alguna manera mergió su cuerpo con tecnología. Y que todos sus... Los nuevos drones que salen... Son como si fueran sus hijos. Sí, es una especie de... Son cosa cibernética y rara. Ajá, entre... No tienen partes orgánicas, creo. O más o menos. No, hasta donde yo sé, no. Pero salen como huevos. Es una reina alien. Es una reina alien, tal cual. Y lo que buscan de esa reina alien es... El vientre. Nada más. Para generar más drones. Ella no nos importa. Y de hecho Vader la corta. La corta a la mitad. La separa de la cosa esa, ¿no? Le echa a sus droides, a sus hijitos. Vader dispone de ella... Sí, sin bronca, así de, la goma contigo. Con gran facilidad, ¿no? Hay un momento en el que Aphra también, parece que iba a perecer y Anakin, bueno, Vader lo cubre con un escudo de la fuerza. Vemos a Vader usar sus poderes, de una manera... Honestamente, como jamás se ve a Vader usarlos. Exacto. Sí, nunca se le vio así. Fíjate que eso es algo... entrando un poquito con Star Wars, la trilogía original... Eso tengo que decirlo. Qué buen villano hicieron de Vader que, sin mostrarnos lo que podía hacer, para el público decía, esa es la amenaza. Ese es invencible. Y, no, y nada más nos platicaban de lo que era capaz. Nunca nos lo mostraron. Sí, ¿no? Rara vez lo vimos usar realmente su despliegue de fuerza, ¿no? O sea, qué bien estaban escritas en ese momento esas películas. En ese sentido de... El villano, te platicamos que es maligno, acá súper poderoso, pero no lo sabes realmente. Y eso se ve mucho más en el Imperio Contraataca, ¿no? Exacto. Esa famosa escena de la cena en la que invita, bueno, que recibe a Leia y a Han. Da miedo, ves a Darth Vader y dices, ya valió, no, ya se acabó esto. Y lo único que hace es parar un par de blasters, quitarle el arma a Han Solo y se acabó. Y lo ves y dices, es imparable. Pero de todas maneras dices, no, ya fue. No, es uno de los mejores personajes, yo creo que hay. Es que lo construyeron muy bien. En la cinematografía incluso. Lo construyeron extremadamente bien. Sí. Aquí lo vemos así, usando sus poderes. Cagazo, ¿no? Pachón y demás. Se lleva en el vientre, ¿no? Y es muy curioso, Aphra dice, oye, pero nos vamos a llevar en su nave personal. Y como que su nave no es muy, No, no se ve muy resistente, ¿no? Darth Vader es una nave, está modificada, es pachona, si puede cargar esta cosa que tenemos aquí, este vientre geonosiano. Te das cuenta de que la nave es Nabuniana. ¿Cómo hacen los... Híjoles, ¿y la modificó? O sea, por un lado es una nave Nabuniana que aparte fue modificada por él, o sea, es tantas cosas de su pasado, ¿no? No lo suelta. Por cierto, también kudos para Kieron Gillen y para este Salvador La Roca. Porque sí, o sea, aunque es una nave naburiana modificada, conserva los diseños clásicos de Naboo. O sea, debe ser una tarea muy, muy bien con este cómic, ¿eh? No, y a mí lo que me encanta es todo lo que dice de Vader. De, o sea, sí es señor del Sith, sí es del Imperio, sí es lo que quieras. Pero no deja de ser Anakin. Su pasado sigue con él. Hijo. Y reivindican mucho de esas películas, de cómo su pasado... Honestamente, sí. Qué curioso, pero sí. Sí, porque honestamente, cuando termina el episodio 3 y ves a este... Hayden Christensen vestido de Darth Vader y todo eso, no se las compras todavía que es Darth Vader. No. La neta, no. No, porque lo viste... Honestamente, lo viste caer a lo menso. Entonces, como que... Y aquí como que ese puente entre... Eso sí pasó, pero este es el Darth Vader que también conociste en el Imperio Contraataca. Sobre todo en el Imperio Contraataca. Así como que... Como que llenar ese... Ese hueco dimensional en el personaje no está fácil. Y creo que lo hicieron bastante bien aquí, ¿eh? Es Kieron Gillen. Es, ¿sí?, un gran escritor. ¿Sí? Por eso es lo que le pagan también lo que le pagan, ¿no? No sé, que ya estaba la doctora Fraca con enchufando acá el viento para empezar a producir el nuevo ejército de Darth Vader. Sale por ahí un dron. Me encanta que lo que hace este Triple Series de, miren, sí jaló, está medio perfecto, pero está chistosito, puede ser perfectible. Y le explica a Fra Vader de, es que por eso es que lo encerraron. Él tiene, Triple Zero tiene como que ideas raras de cómo deberían mejorarse los droids. Así sales guerroso, él quiere matar todo. Ah, sí. Así, y hace que los demás droides quieran matar todo. Y dice, bueno, Lord Vader, pues ya está aquí su impresora 3D. ¿No? Básicamente es una impresora 3D de drones. Exactamente. ¿Cuándo me va a matar, ahorita o después? Yo sí me quedé de, what the fuck, dude. Dice, vamos a ser honestos. Ya le di lo que usted quería, usted es Darth Vader. Pues ya no le sirvo. Ya no le sirvo, ¿no? Si nada más le pido que lo haga con el sable de luz, sí, para que no se sienta feo. Si tengo opción, que no sea, que no me lance al espacio, ¿no? Y Vader se queda de... Vader se le queda viendo, una vez más, es Vader, su máscara no tiene facciones, no puedes ver la cara, ni mucho menos, pero sabes que está pensando, está considerando. Sí. Yo creo que es lo más terrorífico si estuvieras enfrente, porque no tienes idea de qué está pensando. Y después de unos momentos de silencio, también bonito uso de los paneles. O sea, los paneles en silencio tienen una razón de ser, ¿no? Para hacer una pausa, para que tú también consideres lo que está pensando Vader. Y Vader le dice simplemente, pues como que ha demostrado que tiene ingenio. Eres útil. Me eres útil. Por ahora no te va a pasar nada. Bueno. No, y Afra dice, pero mire, es que una vez más es esa sensación de que Afra lo admire. A ver, Lord Vader. Porque cuando se conocen, por cierto... Sir Vader, ¿no? Sir Vader y señor Vader. Señor Vader. Señor Verde, lo que sea, ¿no? Señor Vader. ¿No? Sí, hasta que en algún momento Vader la coge. Lord Vader y ya se acabó, hombre. Ah, bueno. Lord Vader igualada, ¿no? Le dice, mire, usted puede confiar en mí, pero no debería. Usted lo que debería hacer es ganarle a todos sus enemigos dentro del mismo imperio. Cuando tenga que tronarme, pues órale... Adelante. Solo hágalo con el sable de luz, ¿no? Pero nada más, porfa. Ok. Y bueno, en eso están cuando llegan de... Están en la nave, cuando llega una noticia de... Llega Triple Zero de... ¿Qué creen? El cazarrecompensas regresó y les trajo algo, ¿no? Les trajo información. Les trajo a un tipo llamado Silo. Silo Cuarto. Cuarto, mejor dicho. Que era el que estaba trabajando con Palpatine. Con Palpatine. Y pues... Era hora de sacar la información. Dice, bueno, pues tenemos a un experto en esto. Sí, Triple Zero es un rodador de protocolo, especialista en lenguajes, etiqueta y tortura. ¿Y sí? Se pone a torturarlo. Horas después, así de... Tengo buenas noticias y malas noticias, Lord Vader. A ver, las buenas. Las buenas es que ya sé qué onda con este, ¿no? Ok. Ya sé dónde está trabajando para el emperador, ya sé qué es lo que está haciendo. Ok, entonces mátalo. Ah, entonces tengo más buenas noticias, ¿no? ¡Ya está muerto! Ok. No se tiene que preocupar. Qué buenos guiones ahí, ¿no? Y lo que le anuncia es de... Lo que está buscando el emperador es su reemplazo. ¿Qué? Así de... Oh. Y me hace mucho sentido. Palpatine es así. Sí, sí. Él estaba listo perfectamente para reemplazar a Vader. Bueno, el listo para... Ya no me sirve a Dios, pero necesitaba quien lo reemplazara. Porque no es tonto. ¿No? Si se da cuenta, era lo que pasaba con Dooku y con con Grievous. Sí, exacto. O también Dooku y Anakin. Porque cuando van a rescatar a... O sea, yo lo decía por... O sea, Dooku tenía a Grievous de chalán. Ah, sí. En el momento que no se viral, se le va a echar. Pero en retrospectiva, claro, también. Palpatine tenía Dooku de chalán. Cuando ya no le sirvió, cuando alguien más lo derrotó. A ver, Anakin, pues tónate al viejito, ¿no? ¿Cómo se le queda viendo este, el pobre Conde Dooku, así de... ¡No, no manche! Así de, no, dale. Do it. Y se lo truena. Ah, no. Digo, hace mucho sentido también, sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Curioso que nos lo, que reivindiquen esas películas feas y cochinas. Exactamente. Entonces, ya con esa información dicen, ok, vamos a ver qué rayos está pasando. Y encuentran a unos, digamos, como estos de los de Avengers, ¿no? Se parecen. De los Chitauri, parecen. ¿No había una raza dentro del universo Marvel que eran como unas ballenotas espaciales? Ah, sí, ¿sabes quién? Eran la transportación de los Brood. ¡Esos! ¡Exacto, exacto, exacto! Ballenas espaciales que la gente vivía dentro de. Sí, exacto. Modernos jonases, ¿no? Pero bueno. Hagan de cuenta eso. Y es donde está el laboratorio de Silo, ¿no? Uh-huh. Así que ahí van. Van a irrumpir para ver qué diablos estaba haciendo este cuate, ¿no? Irrumpen ahí. Les ponen ahí una trampa con los Astromechs. Vader se ve bien mala leche. Porque él no entra por la puerta y entra matando a una de las ballenas. Ah, sí. Bueno, habría un huequito. A lo mejor no se murió la ballena. Tal vez no. Tal vez está tan grande que pues le fue X, ¿no? Sí, exacto. Cuando de repente, bueno, entran y hay unos gemelos. Sí, gemelos. Unos gemelos que estaban esperando a Vader. Y esos gemelos desenfundan sables de luz. Y así de como, ¿no? Y así de, ¡ah, caray! Y Vader lo presenta luego. A ver, ustedes no son Sith. Y no son Jedi. ¿Qué son? Uno de ellos usa una mano y pareciera que usa la fuerza para cerrar una puerta detrás de Vader y quedarse peleando con él. Y le dice, eso no fue la fuerza. De hecho, la fuerza es débil en ustedes. ¿Qué diablos son? ¿Qué onda? Yo también me quedé, sí, ¿qué onda, no? Y dice, ustedes no son Jedi, ni son Sith. Y dice, es lo último que quisiéramos ser, ¿no? Ah, ok. Y lo que vemos es que tienen... Ryan Johnson considera adecuado ese diálogo. Le gusta esto, ¿no? A Ryan Johnson le gusta. Exactamente. A mí también, por cierto. Vemos a estos gemelos. Gemelos, uno es hombre, uno es mujer. Exacto. Ja. O sea, más forzado y no puedo. De verdad no puedo. Que usan jetpacks en los... Bueno, usan botas con jets, etcétera. Como velocidad aumentada. Usan varias cosas para parecer Jedis. Pero no son Jedis. O sea, son... Y eso Vader le cala todavía más porque dice... Esto es una blasfemia. No sé, pero a ver, los Jedi se hubieran considerado eso. Un Sith, ¿no? No se le quita el pasado. Se le quita. Exactamente. O sea, I can sense the conflict, ¿no? Bien o mal, él sigue siendo Anakin. Ah, no manches. ¿Qué digo? ¿Quién le dice a eso? Cuando se les aparece Silo otra vez, ¿no? Dice, pero este es Silo quinto. Dice, total, miren, la verdad es que tengo varios cuerpos clonados, ¿no? Cuando se muere uno... Sale el otro. Y me cargo con las memorias del otro, así que ahora soy la versión 5, ¿no? Ok. Cuando le presenta entonces que están los gemelos, pero están... Hay más personajes nuevos. Hay más guerreros que están listos para pelear con él. Hay un... Uno, ¿se acuerdan del cazarrecompensas Manon que salía en el Imperio Contraataca? Que parecía reptilito. Ese. Hay una humana que tiene unos uroboros flotando por ahí. Básicamente, ¿no? Exactamente. Es como Strider. Y está un calamari. Y está un calamari con cuerpo robot. Ok. Y está el emperador. Y sale el emperador. Sí, como que, caray, ¿qué pasó? El emperador se le da su audiencia a Silo. Silo quinto. Ya estamos todos los que debíamos estar. Que empiece la demostración. Todos contra ¿no? ¿Se acuerdan en Clone Wars? La versión animada. Cuando el Conde Dooku conoce a esta... A Sash Ventress. Lo mismo, exacto. Demuéstrame que eres digna. ¿Eh? Lo mismito. Es the way of the Sith, ¿no? Así es como son los Sith. no manches, qué bien. Sí, es cierto, no me acordaba de eso. Ya, a mí, en el momento que vi esa escena, dije, ah, ok, ya capto por dónde. Que me encanta cuando sale Ash Ventress de For I Am Sid y él dice, Dooku, no, que Sid vas a ser niña, ahorita. No, amiga. Todavía no, a ver. No, te falta mucho, ¿no? Estás chava. Exactamente. Oh, qué gran escena esa también. ¿Eh? Y mira que Ash Ventress era de cuidado. ¿Eh? Sí. Le hizo acá sudar un poquito a Anakin, cómo no. Y en este último número de este primer arco, pues sí, Vader se enfrenta con ellos. Vemos que los gemelos también usan sus poderes de formas creativas, ¿no? En lugar de tener rayos o usar la fuerza, descargas de fuego. Vader las puede... Las desvía con la fuerza. Exactamente. Nos presentan los demás, lo que hacen los demás personajes, ¿no? El cazarrecompensas que le condiciona el cerebro para que no sienta dolor. Pero en realidad no es tanto el cazarrecompensas, es como una especie de inteligencia artificial la que lo controla. Exacto. Que utiliza ese cuerpo en ese momento. Pero puede usar otros en cualquier otro momento. Interesante. ¿No? Está también humana. Humana con sus uroboros. Que pareciera que son esa esferita con la que entrena Luke. O entrena a los younglings, ¿no? Exactamente. Pero es muy letal, ¿no? Supone que su cerebro es tan avanzado. O sea, ya era una genio antes de que hicieran unas mejoras en ella, pero le hicieron las suficientes mejoras para que cada uno de esos uroboros chistosos sea uno más de sus ojos. Ella puede ver todo a través de ellos también. O sea, la carga sensorial para un humano normal lo mataría. Qué maravilla este, ¿eh? Qué gran concepto, ¿eh? Sí, está padre. Dice, Palpatine, me gusta. Dice, bueno, pues ¿qué aquí, más tienes, no? Aquí les presento al comandante Carvin, que es el calamari. El calamari. Que él quedó muy dañado en una guerra anterior y le construyó un cuerpo robótico con varios bracitos. Es la versión 2 de Grievous. De Grievous, dice. De hecho, soy un gran admirador del general Grievous. Ok. Le dan algo de dignidad a través del personaje. Que curiosamente aquí vemos a Anakin que nunca se enfrentó... ¿A Grievous? Bueno, sí, pero no se enfrentó en combate singular con él. No. Y aquí vemos qué hubiera sido, ¿no? Exactamente. Sí, la única vez que medio se enfrentaron con él, más bien le echó a sus chalanes y Grievous salió por patas. Exacto. Qué mal, pero bueno. Y bueno, durante toda la pelea, Vader logra defenderse, sí, y logra como que detenerlos. Incluso uno de ellos estaba a punto ya de matarlo, y uno de los gemelos mata al lagartito Manón. Exactamente. Y Vader se enoja, le dice, oye, me salvaste la vida. No era necesario, ¿no? Yo iba a matarlo, ¿no? Yo quería matar a esa cosa, tú, ¿no? Está bien. Y empieza el juego de poder también entre los candidatos. Ajá. No, honestamente son los candidatos para el puesto, a ver. Para ver quién va a ser el nuevo favorito del emperador, ¿no? De hecho, Vader confronta al emperador de... A ver, pues, ¿qué onda? ¿Sylo? Uh-huh. Ok, iba a decir Kylo. Sylon, ¿no? Ok, Sylon, dice que estaba criando estos gemelos desde hace 20 años. Que por cierto es la edad de Luke Skywalker. Wow. O sea, De Luke, entonces también de Leia. Sí. O sea, foreshadowing, en fin. Desde hace 20 años. Entonces, desde hace 20 años usted me está planeando reemplazar. Muy, muy sincerote el emperador de... Pues sí. ¿Qué tal si te me morías? Necesitaba reemplazo. Y ahorita que ya vimos que así como que super invencible Vader, pues no eres infalible. Pues necesito ver quién puede ocupar tu puesto, ¿cómo ves? Pero por ahora te defendiste, demostraste ser digno, ¿no? Así que, pues está bien, por ahorita vas bien. Y dice, pues bueno. Entonces, como que ahora tiene que trabajar con ellos. Ya ni modo. Conserva Afra. Sí, porque es su recurso. O sea, si los demás infelices están trabajando en contra del emperador incluso, pues él no va a poder solito. Así que le tiene que quedarse con ella. Así que, a ver, Afra, tú y tus psychotic droids me laten. A ver, te quedas conmigo. Y ya como el epílogo, llega Boba Fett a decirle, ¿qué cree? Ya encontré al piloto ese. Ah, ¿dónde está? Ay, se me escapó. Eso pasa también en el cómic de Star Wars. Se le escapa. Oh. Ahí vemos. Bonita escena de pelea con este Boba Fett y Luke Skywalker, ¿eh? Ok. Que dibujada por Cassidy. Ah, muy bien. Y le dice, ¿y qué más averiguaste? Pues no mucho, solo su nombre. ¿Cómo se llama? Skywalker. Ching. Y otra vez el bonito... O sea, la escena con ese Skywalker. El siguiente cuadro vemos a Vader de espalda. Solamente se ve el casco. Y silencio. Silencios. Y Boba Fett, pues bueno, ya acabó lo mío, ya me voy. Y Vader empieza a recordar. Recuerda las escenas con Padme, cuando le dice que estaba embarazada. De no, sí puedo dejar a los Jedi y sí me voy contigo, etcétera, etcétera. Cuando Palpatine le dice que... cuando él le pregunta, where is Padme? Is she alright? Y el otro decide, it seems in your anger you kill her. ¿Y qué le dice? No, eso no pasó. No pasó. Nada más. La siguiente escena fue de Vader en silencio. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Nada más. No pasó nada. Y empieza a apretar el puño, el buen Vader. Invocando la fuerza. Me encantan esas escenas que está frente a una ventana en el espacio. Dice, es un enorme error de diseño poner una ventana en una nave espacial, pero bueno. Y se empieza a cuartear. O sea, es tanto su... No puede controlar ahí el poder de la fuerza. La mendiga ventana se empieza a cuartear. Nada más de la pura voluntad de Vader. Ok, ay, hijo. Digo, y eso... O sea, esa acción, ese berrinche contenido... Es todo lo que necesitas saber para saber qué pensaba Vader en ese momento. Exactamente. Y pide hablar con el emperador en ese momento, ¿no? Sí. A ver. Y le dice, está bien, voy a servir con usted, ¿no? Todavía le sirvo, no hay bronca. Voy a... Va a ver que sí puedo, ¿no? Exactamente. Y se queda pensando, recuerda a Padme. No sé cómo recordó su funeral, porque nunca estuvo ahí, pero bueno. Sí, vio videos, tal vez. Seguramente. Recuerda a Luke. Y lo único que acaba diciendo es, tengo un hijo. Un hijo. Y él será mío. Todo va a estar bien. Que eso es lo que faltaba también para ese puente con el Imperio Contraataca. Sí, exacto. De que Vader sabe quién es Luke Skywalker. Y es cuando en el Imperio Contraataca salga su famosa frase, ¿no? I am your father. Exactamente. Bonito número, bonito arco de historia de Darth Vader. En general el cómic es muy bueno, ¿eh? Sí. Se lo pueden conseguir. Lo pueden encontrar muy fácil, lo pueden encontrar en inglés, lo pueden encontrar en español por parte de Panini, en TP también, en sueltos. ¿Ya acabó? El primer volumen ya acabó. ¿En Panini? Ya. Ok. De hecho, ya están publicando el segundo volumen. Ah, muy bien. El primer volumen fueron 25 números de Darth Vader. Sí, está largo, ¿eh? Está larguito. Ya estaba el segundo, de hecho, en Estados Unidos. De hecho, pueden encontrar los 4 tomos del primer volumen en Panini, ¿eh? ¡Bien! Ya están todos. Muy bien. El segundo sigue en Estados Unidos. Aquí en México está publicándose ese junto con Doctor Aphra. Ah, perfecto. Porque Aphra fue un personaje que gustó tanto que ya también tiene su título. Sí. Así que, sí, bien. Muy buen cómic. Muy buen cómic. ¿Te sorprendiste, no? Yo me sorprendí mucho, honestamente. Sí. La verdad, muy recomendable. Yo creo que, el de Star Wars es muy bueno también. Pero fácilmente creo que este es el que más se llevó las palmas. ¿Eh? La gente más apreció después de todo. Es el que más gustó. De eso sí, no hay ninguna duda. Y es que la verdad es que Darth Vader es un personaje muy interesante. Sí. Podría parecer una sola nota, pero son esas sutilezas de que no suelta su pasado, de que sí es Sith, pero por circunstancia, porque ya no le quedó de otra. Ajá. Él lo que quería era proteger a Padme, y después, ¿qué pasó? Que se le murió, ¿y ahora qué hago? Pues ya, estoy aquí, ¿ya qué? Ya, pues ya encarrerado el ratón. Ahora seré maligno, ¿no? Ahora seré maligno. Ya estaba ahí, ya el lado oscuro era poderoso en él. Así que, sí, son esas cositas que no vemos tan fácil lo que le hacen ver el personaje y Kieran Gillen lo aprovecha muy bien. Bastante bien. Y la verdad es que no traiciona la esencia del personaje, la construye sobre ella, cuidan mucho la historia. El arte está bonito. El arte es precioso. El coloreo de Delgado está increíble, le queda muy, muy bien. Por donde lo veas, es un cómic redondo. Esa pechón. Sí, muy, muy recomendable. Pues sí, carnal, pues no queda más que decir que este mundo del Señor del Sith... Un mundo muy, muy extraño, carnal. Oh, sí, vamos a mantenerlo así. Y pues gracias, totales. Y por supuesto, no podía dejar de decirles que la fuerza los acompañe.